Esto es Istoca, no es Esparta, pero casi. No es Bizancio, no es Alejandría, no es San Juan de Acre y tampoco es Venecia. Pero de esta última vamos a hablar porque vamos a hablar del origen de ese imperio naval. Podemos llamarlo así porque desde luego en el Mediterráneo infundía respeto, ¿no? Y para hablar de Venecia, pues tenemos aquí a Tony, arroba Lord Cirencester en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Buenas noches, aquí andamos. Espero estar a toda serenísima, no suene como una serenata. Sí, señor. Bueno, ya veremos por qué viene lo de la serenísima, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el que les habla, Goyix, arroba Goyix barra bajas al duero. En Twitter, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, Google Plus, ¿no? Ya no hay Google Plus, Pinterest, Instagram, Telegram y YouTube. En nuestra página web es istocast.com y nuestro correo electrónico es info@istocast.com. Ya sabéis que en nuestra propia página web podéis dejarnos audios en la dirección istocast.com/contestador. Bueno, en la página de dubbelly.com, pues podéis haceros con las camisetas de Istocast y de otra temática. Seguro que tienen de Venecia, estoy convencido. Si no, bueno, habrá que pedírsela, que hagan un diseño a los amigos de dubbelly.com. Bueno, vamos a mandar un saludo. Pues el de San Marco queda guay. Efectivamente, eso es. Sí, señor. El leoncillo. Vamos a mandarles un saludo a esta gente. Que allí en Venecia, bueno, pues que no lo han pasado bien, desde luego que no, como muchas otras partes del mundo, pero bueno, es obvio que allí en esa zona pues no lo han pasado nada bien, así que vamos a mandarles un saludo y mucha fuerza para estos momentos y lo que les queda. Seguro que la gente que nos está escuchando desde allí, desde otras partes del mundo, pues nos escucha a través de la app de Istocast para Android. Y si no, bueno, pues tienen la alternativa de utilizar la app de iVoox tanto para Android como para la plataforma de Apple. ¿Queréis ayudarnos? Bueno, pues siempre lo podéis hacer dejándonos un comentario, tanto en iTunes como en iVoox. Y dándonos 5 estrellas en iTunes o dándole a me gusta en iVoox. Y bueno, pues así ganamos visibilidad. Subimos para aparecer y que la gente, bueno, pues tenga esos audios a su disposición. ¿Queréis ayudarnos todavía más? Bueno, pues podéis haceros mecenas. Ya que hablamos de Venecia y tal, bueno, pues bueno, toda esta parte italiana, los mecenas, todo esto. Bueno, pues podéis haceros mecenas, pero actuales, de la actualidad, ¿no? Mecenas contemporáneos. Pues a través de Patreon y a través de las suscripciones para fans que tenéis en iVoox. De esa manera pues nos ayudáis a realizar esta actividad que hacemos. Bueno, pues nada, vamos a ir con el tema. Bueno, Tony, la verdad es que me ha sorprendido, no lo conocía, me ha sorprendido el inicio, la fundación de Venecia, el inicio del podcast. Estoy leyendo aquí el guión y la verdad es que se me ha hecho una medio sonrisa. No quiero hacerle spoiler, pero en su momento te voy a interrumpir para decir, vaya, qué originales. Bueno, así que Tony, casi te lo dejo a ti y enseguida te interrumpo. Vamos, no vas a durar ni una frase. Bueno, sí, ya sabemos que siempre vende tener ahí antepasados remotos con rancio abolengo y con grandes virtudes, y en el caso de los venecianos, pues bueno, ellos cuenta la leyenda que los primeros venecianos habrían llegado ni más ni menos que desde Troya, 450 años antes de la fundación de Roma. O sea, fijaros que, que nosotros, estamos... Dime. Nosotros antes y más, o sea, como en plan de... Aquí estamos en plan de... Bueno, es como lo de la Eneida, ¿no? Mm-hmm. Que se dice, bueno... Que lo que cuenta es que bueno, que Roma al final la fundan pues desde aquellos troyanos. Sí, siempre vende relacionarte con la primera obra de literatura occidental conocida. Pues sí. Y bueno, ya está el hecho que fíjate que, claro, Venecia es de las pocas ciudades importantes en Italia que no la encuentras en el mapa, en un mapa imperial romano. Curioso. O sea que tampoco. Igual podría quedar un poco. Sí, eso huele un poco a que no era tanto como lo han querido vender. En fin. Sí, de hecho la tradición nos cuenta que Venecia fue fundada en abril del 421 durante las invasiones bárbaras. Se habla que hubo gente que intentando escapar de Atila se marchó a las lagunas venecianas y que las lagunas pues, eran un lugar especialmente seguro ante la caída de las estepas, como eran los hunos. Pero ya sabemos que si algo detiene a la caballería esteparia son los grandes cuerpos de agua, sino que se lo digan a Kubilai Khan y cuando intentó invadir Japón. Sí. Y no solamente eso, o sea, si tú te metes, aunque sea tierra, pero te metes en terrenos blandos, pues imagínate lo que puede suceder con la caballería, ¿no? Desde allí. Por recordar, bueno, todo el mundo que haya visto War Horse, pues imagina aquello, ¿no? Que se quedan los caballos embarrados, no salen de ahí, en fin, es una situación muy chunga, ¿no? No es un lugar idóneo, ¿no? Sí, anula cualquier ventaja que pueda tener la caballería allí. Efectivamente, sí, sí. Esto tiene mucho más sentido que el otro, que los de los troyanos. Esto sí, como tú dices, oye, pues no aparecía localidad así importante romana, ¿no? En cambio aquí, pues oye, tiene mejor pinta. No es como Milán, que encuentras un mediolanum previamente. Y bien, la ciudad nace de los 126 islotes formados la desembocadura de un río que ya había quedado seco y que están al abrigo de un cordón litoral, el llamado Lido, con unas tierras pantanosas y que regularmente pues, eran inundadas y que rodeaban el Ribus Alto, que en italiano sería en latín sería el río profundo, el Ribo Alto en italiano, y que posteriormente pues, ya irá convirtiéndose en una palabra que nos sonará más, que es el Rialto, que es el corazón urbano de la ciudad actual. Es un terreno que no tiene nada acogedor, pero bueno, que es un refugio útil, lo cual, pues evidentemente, pues si quieres evitar perder la vida, pues puedes prescindir de ciertas comodidades. Además, tiene la ventaja de que no necesita estar amurallado, no tienen que gastarse recursos, ni dinero, ni oro en hacer murallas, porque bueno, ya tienen los propios cursos de agua que ya ayudan a su propia defensa. Digamos que tienen su muralla natural, en realidad tiene sus fosos naturales. Sí. Ya tener una protección ya de por sí. Y bueno, y aunque... Tiene sus inconvenientes, pero si tú te adaptas a esos inconvenientes, pues fenomenal. Sí, en este caso pues encontraremos un trabajo de adaptación de primera clase. Lo aprovechan, pues bueno, ya no solo convertirlo en medidas de protección, sino hasta en pequeñas autopistas para poder ir circulando los bienes y las personas. Una forma de vida. Al final lo que parecía, bueno, pues que pudiera ser un problema y tal, bueno, pues lo conviertes en una... Bueno, digamos, vamos a ver, cuando hablan de, yo qué sé, de... Me estoy acordando de Ámsterdam, ¿no? Sí. La Venecia del Norte, ¿no? Que le dicen, al final eso, autopistas perfectas para el transporte de mercancías. Iba pensando que no enviaremos ningún saludo a los amigos de Holanda. ¿Cómo están las cosas? Y bueno, y vamos a seguir explicando que aunque los primeros venecianos viven en lo que un cronista de Calabria del siglo VI, que se llamaba Casiodoro, definía que era una especie de jaulas para aves acuáticas, evidentemente pues mirando de estar por encima del agua y para protegerse, este hábitat algo fuera de la ley permite un crecimiento demográfico destacable. Y en estos islotes, comunicados por 391 puentes, se formará una comunidad que acabará alcanzando los 50.000 habitantes en el año 1000, 70.000 en el 1200 y entre 100 y 120.000 en el 1300. Lo cual hará de Venecia la segunda ciudad más poblada de Italia, solo por detrás de Milán, y la tercera de Europa, con París a la cabeza. Entonces, bueno, hemos hablado de los hunos, pero no sean los únicos que intenten atacar esta ciudad recién fundada. Posteriormente vendrán también otro pueblo bárbaro, los longobardos, también conocidos como lombardos, e incluso los propios francos intentarán tomar Venecia construyendo una flotilla de circunstancias, pero que estos invasores, como vemos, acabarán siendo derrotados, forjando un carácter independiente por parte de los venecianos, que siempre acabarán resistiéndose a las autoridades que se intentan someter. Para hablar un poco... Yo te digo una cosa, se preparan así sus flotas y todo eso, pero es de circunstancias, como tú has dicho. En cambio, los venecianos están habituados a moverse con sus flotas, y aunque no sean a lo mejor para guerra, pero desde luego se moverán mucho mejor y tendrán más experiencia que lo que son los invasores. Sí. Ellos son marineros de verdad, no son marineros preparados para una... obligados por las circunstancias, para ellos es algo natural. Pues como para el uno puede ser montar, pues para veneciano es navegar. Es el veneciano de ese tiempo. Uh-huh. Y bueno, ya hablamos de Casiodoro. Casiodoro también era un legado vicentino que dejó escrito en el 523 y cito textualmente... Poseéis muchos barcos y vivís como las aves marinas con vuestros hogares dispersos sobre las superficies de las aguas. La solidez de la tierra en que descansan está asegurada solo por mimbres y zarzo, y sin embargo no dudáis en oponer un bastión tan endeble a los embates del mar. Vuestro pueblo posee una gran riqueza, el pescado, que basta para todos. Para vosotros no hay diferencia entre ricos y pobres, vuestra comida es la misma, vuestras casas parecidas. No conocéis la envidia que gobierna al resto del mundo. Todas vuestras energías las dedicáis a vuestras salinas. En ellas, desde luego, radica vuestra prosperidad y vuestra capacidad de comprar aquellas cosas de las que carecéis. Pues, aunque hay hombres que puedan vivir sin oro, no hay hombre vivo que no desee la sal. Esto es un... aquí ha dado la clave. Ojo, Sí. No tanto que eso ya podríamos debatirlo, ¿no? En plan de todos vivían igual, ¿no? El tema de la sal. Claro, tienen seguridad, pero además... Bueno, y tienen comida, pero además... tienen un bien preciado como la sal, tan preciado como que se pagaban salarios en época romana, pues, ostras, no es ninguna tontería. Es que esto les va a permitir pegar el salto. Sí, les permite obtener fondos que después pues ya podrán dedicar estos fondos a otros menesteres comerciales. Y es que, a ver, aquí ya Casiodoro saca... destacaba antes una cosa, pero podemos decir los esenciales. Primero el pescado, o sea, evidentemente pues le da una cierta autosuficiencia en alimentación, al menos las primeras fases, y ya posteriormente pues cuando haya esta expansión demográfica, pues evidentemente necesitará importar comida y buena parte de los recursos comerciales y navales de la República Veneciana pues se dedicarán a traer este alimento y sustento para sus ciudadanos. Pero también tenemos el tema que has comentado ahora, el de la sal. La sal es indispensable para conservar alimentos y además es un recurso fiscal esencial del Estado veneciano. Contaba con una serie de salinas en Canarecho, en Dorsoduro, en Chioggia o en Murano, que daban una sal que los mercaderes locales logran vender a lo largo del río Po y de Istria en el siglo IX. Y será tan importante este recurso, la sal, que el Estado obtendrá en 1184 el monopolio de su distribución. Y a ver, y como todo comerciante, pues tenía su plan B, y si escaseaban las salinas, si había algún problema con ellas, pues solía irse a buscar al extranjero, más concretamente a las Baleares, a Cerdeña, a la isla de Ginebra, a Corfú, a Alejandría, y llegando hasta un punto, demostrando la importancia de este recurso, que el Estado veneciano llegará a monopolizar la distribución de la sal en el norte de Italia. No hay ninguna tontería, porque... es interesante esto que comentas. Tú dices, bueno, yo tengo que cubrir la demanda siempre, para que no entre otro. Porque como entre otro, ya ha dicho esa competencia. Entonces bajamos el precio. Claro, aunque yo salga a pérdidas con esto que yo no puedo cubrir, lo voy a cubrir con otro, comprándolo a otros. A lo mejor pierdo dinero, pero en realidad no pierdo dinero. Salir mejor. No dejo que entre otro competidor. En fin, no está mal. Vale, y la parte es interesante. La parte fiscal, o sea, los ingresos que generes con esta, a nivel de tributos, con la venta de este recurso, pues claro, es más dinero para las arcas y más dinero que puedes posteriormente reinvertir para otras empresas. Sí, señor. Y otra cosa que podemos destacar de Venecia es la posición. O sea, Venecia está en un punto, podemos decir, estratégico entre Occidente y Oriente. Y en una intersección, por entonces, de cuatro mundos. El norte de Italia, con Bizancio, con la parte de los Balcanes y con el Sacro Imperio Romano-Germánico. O sea, en esa posición, pues los mercaderes solían cruzar las mercancías que llevaban a la ciudad desde Oriente, pues después cruzaban los pasos alpinos y estaban en las ciudades-estado alemanas. Con lo cual, en ese sentido, pues bueno, la posición les ayudó bastante. Uh-huh. Y yo te diría más, si lo pasamos también a la parte de rutas marítimas y cosas de estas, es decir, es como la comunicación de todo eso con el resto del Mediterráneo. Lo que pasa es que es pronto para eso, a lo mejor, pero es que es un puerto que no te tienes que ir mucho más abajo, llegas desde allí ya lo reparten al resto, ¿no? Uh-huh. Bueno, seguimos. Sí. hemos visto, pues esta ausencia al estar en terreno pantanoso, aislado, y el hecho que por allí no sea fácil cultivar, que no haya una agricultura, solo un trueque, hace que la ciudad, pues bueno, pueda comerciar allí donde pueda obtener beneficios sin recibir favores ni temer nada. Hay una frase que me encanta del libro que ha vertebrado un poco este podcast, de Roger Crowley, que dice: zarpar, riesgo, beneficio, gloria. Estos eran los puntos cardinales que regían en Venecia. O sea, prácticamente, pues bueno, una mentalidad muy corporativa, pero vemos que es un cierto espíritu corporativo, pero con mucho apoyo estatal. Es decir, que hasta el Estado era casi como una gran empresa. Pero bueno, esto vamos a irlo viendo poco a poco. Bueno, y yo creo que aquí hay un aspecto que es el tema de la especialización. Es decir, como no se va a dedicar a otros quehaceres, prácticamente están dedicados a dos, tres actividades, ¿no? Y todo el mundo se dedica a eso y empuja hacia eso. La especialización. Claro. Están especializados en esto y por estas circunstancias que hemos comentado, de entorno, conocimiento y así, hace pues que sean unos número uno en este aspecto. Sí, sí. Bueno, vamos a avanzar un poco en el tiempo y vamos al año 697, que es cuando nace el Ducatus Venetiae. Nos encontraremos con el primero de 120 dogos, que es Paulucio Anafesto, que es dogo, es la forma en que se designa el título latino de dux, con la conformidad del exarca de Ravenna. Entonces, bueno, nos encontramos que Venecia se construye para sí misma una república gobernada por este dogo, a quien, pues seguiremos viendo poco a poco, pero se encadena con tantas limitaciones que no pueden recibir ningún regalo de extranjeros más caro que un tarro de hierbas, y con múltiples limitaciones a su poder, llegando hasta un punto pues que es casi una figura simbólica, y creando un estado que prácticamente pues no toleraba nobles demasiado ambiciosos ni a los almirantes derrotados, a quienes se exiliaba o se ejecutaba, y que diseñó un sistema de votaciones para controlar la corrupción. Después ya entraremos en el apartado de cómo se elegían los dogos, porque tiene bastante gracia. Entonces, inicialmente, el Ducatus Venetiae es puesto bajo la protección de Carlomagno, pero no olvidemos pues, que hay otro poder por ahí en Oriente, que es el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. Y los bizantinos hacen un bloqueo naval a Venecia que hace que el dogo renueve su fidelidad al emperador de Oriente. Entonces Venecia se convierte en una de las bases desde la que Bizancio intenta actuar en la península italiana, lo cual hará que los francos la intenten sitiar en el año 810 sin éxito, mandado por uno de los hijos de Carlomagno. Como hemos comentado antes, tras 6 meses de asedio, lo mucho que consiguen es diplomáticamente que este hijo de Carlomagno, Pipino, obtenga un pago de tributos que hace un poco salvarle la papeleta y que no se vaya derrotado. Aunque posteriormente el propio Pipino morirá por una enfermedad contraída tras tanto tiempo acampado en terreno pantanoso. O sea, como vemos, al final pues bueno, han pagado su tributo, pero se mantienen allá libres e independientes. Y ahora avanzaremos un poco más al año 828. Que es un año importante para la República Veneciana. Y es que Venecia, pues bueno, tenía uno de los iconos principales es su patrón, que es San Marcos. Y sobre San Marcos circulaba una leyenda conforme pues, que en uno de sus viajes a la península itálica había naufragado por la zona del Véneto. Y se ve que allí se le apareció un ángel que le dijo que iba a ser enterrado allí. Entonces, pues bueno, evidentemente no hay esta profecía, pues tampoco no consta en la Biblia ni aparece ni en ningún texto sagrado, pero bueno, evidentemente los venecianos pues la tomaban bastante en serio. Bueno, esto es un poco como lo de Santiago, ¿no? De ese estilo. Sí, más o menos. Leyendas que bueno, al final no sabes si realmente el origen fue primero la leyenda o la visita del cuerpo o viceversa, o fue una justificación para podérselo llevar. Uh-huh. Bueno, la cosa es que bajo los auspicios del dogo de entonces, de Justiniano Participatio, nos encontramos en Alejandría con dos mercaderes, que concretamente son Bono da Malamocco de la isla de Lido y Rústico da Torcello, los cuales pues bueno, encuentran que resulta que el cuerpo de San Marcos está en un convento ahí en Alejandría, y deciden pues llevárselo a Venecia. Entonces, para poder burlar a la vigilancia de los aduaneros musulmanes de Alejandría, porque Alejandría ya por entonces pues ya estaba en manos musulmanas, pues optan por dónde no van a mirar los aduaneros, qué clase de mercancía pueden considerar impura y no mirársela tan exhaustivamente. Pues en algo impuro, ¿no? Un barril de carne de cerdo o algo así. Sí, eso mismo. Tienen ahí los restos del santo en el barril de carne de cerdo y bueno, pues después de unos días de viaje lo desembarcaron en Venecia con toda su pompa y oropel y se sepultaron los restos de la Basílica de San Marcos, al lado del antiguo patrón de la ciudad, que era San Teodoro. Y bueno, en ese tiempo, pues bueno, Venecia, pues como hemos visto, pues con lo que iba generando de la sal y del pescado, pues ya iba metiéndose en sus primeras aventuras comerciales. Y la única amenaza que tenía por entonces eran otros pueblos marineros, concretamente los narentinos, o también los he escuchado referidos como Pagania, que era una federación de príncipes pirata de las islas de Dalmacia que atacaban los convoyes que se desplazaban por el Adriático. La actual Croacia, ¿no? Sí, más o menos, sí. Uh-huh. Podría ser. Ahora no olvidemos que, o sea, a ver, es una tierra que ya ha tenido, o sea, ya tenía cierta tradición, podríamos decir, pirática. Que yo recuerde, había una reina antigua, Teuta de Iliria, que ya había molestado bastante a los romanos en su época. Teuta de Iliria, si no recuerdo mal, le hicieron un programa a la Tortulia, en uno de los especiales del Día del Pirata. Y como vemos, pues ya había cierta tradición en esa tierra. Además, la propia geografía del terreno ayudaba, porque, o sea, siempre encuentras las costas adriáticas, pues bueno, encuentras algunas playas, pero en general suelen ser siempre acantilados, suelen ser un poco más montañosas, mientras que la costa en el lado italiano son playas perfectas, pues bueno, para que los incursores que hay en el otro lado puedan desembarcar y saquear todo lo que puedan. Y además los comerciantes venecianos tienen que pasar por el pasillo del Adriático, o sea que... Sí, que eran sobre todo con embarcaciones ligeras y así, pero bueno, con golpes de mano porque podían robarte mercancía y darte algún disgusto. Y vista esta amenaza, pues el año 992, el dogo de entonces, que era Pietro Orseolo II, tras prestar apoyo al emperador de Bizancio, Basilio II, hubo un momento en que este podcast estuvo a punto de ser un podcast sobre Basilio II, porque es un soberano bizantino que realmente merece su podcast. Una revista italiana lo había mencionado como el Napoleón de Bizancio. Parece que Bizancio, después de Belisario, pues entra en decadencia, pero Basilio II vence a los búlgaros, una historia súper épica, y después lucha contra los musulmanes y además no solo en el área militar, que normalmente siempre el emperador bizantino raramente destacaba en ese campo, pero también hasta en el área fiscal, pues sanea las finanzas, es decir, deja un imperio bizantino bastante potente y dándole unos cuantos años más de vida, me parece. Y bueno, Pietro Orseolo, tras este apoyo a Basilio II, no solo obtiene la emancipación de la tutela nominal de Bizancio, sino que también logra privilegios fiscales en el territorio del Imperio Romano de Oriente. Y llegamos al año 1000, el año que parecía que tenía que acabarse el mundo y tenerse el apocalipsis, pues el año en que el dogo Pietro Orseolo II, en el día de la ascensión, zarpa una expedición contra estos piratas, contra los piratas narentinos. Ya es una jugada a todo. Si tiene éxito, pues Venecia crecerá y sobrevivirá. Y dejando claro pues, que el futuro de esta ciudad de estado pues, estaba más allá de las aguas de las lagunas. Venecia llevaba unos 150 años combatiendo contra estos piratas, pero bueno, la idea era ya pues, mirar de poner un punto final. Sí, porque eso al final está jorobando el negocio y va a llegar un momento que sea insostenible y no tendremos el vigor para zumbarles. Entonces, mejor hacerlo ahora que no más tarde. Sí, a ver, quizá nos adelantamos un poco en el tiempo, pero bueno, como decían en Dune, la especie de fluir. Sí, sí, señor. Sí, sí, lo mismo con el comercio. Sí, sí. Qué ganas de ver la nueva, ¿eh? O sea, pff, ya ves. No, a mí me tiene bastante... Yo ya era muy fan de la novela de Frank Herbert, Tiempo A, y veo esto y ya... La boca. Y bueno, volviendo al tema de la piratería, para hacer un pequeño paréntesis, porque para minimizar los efectos de esta piratería, Venecia pues ya ha empezado a operar en lo que llamaban las MUDE. Las MUDE son una especie de convoyes militares organizados por el Estado veneciano, que eran formados por buques comerciales, pero también con el apoyo de bastantes naves de guerra, y que normalmente eran un blanco apetitoso para ese para los piratas, aunque normalmente con la presencia militar se consigue disuadirlos bastante. Entonces, bueno, vemos que antes de partir para luchar contra los narentinos, Orseolo suspende el pago de los tributos a esos piratas croatas, preparando esta flota de guerra para someterlos. Y el principio de la operación de esta expedición se ve marcado por una misa en la iglesia de San Pedro de Castelo, cerca del actual arsenal, en la que el obispo le regala al dogo una bandera roja con el león de San Marco. Entonces, a ver, una expedición naval, y hemos de pensar en algo importante en la guerra naval de entonces, que es la logística. O sea, para poder hacer la guerra necesitabas bases logísticas cercanas. O sea, no podías proyectar el poder naval muy lejos. No es como en plan el Civilization, que puedes meter ahí la galera y que tire. Necesitabas unos puertos. Si no recuerdo mal, hasta había un estudio, se ha hecho una estimación, que una galera por sus propios medios no tenía una autonomía de más de 300 kilómetros, con lo cual pues tenía que asegurarte de una red de puertos cercanos en los que poder ir parando para ir cogiendo los recursos. Y así tenemos a los venecianos dirigiéndose hacia las fortalezas de los piratas en el delta del Neretva, las cuales están protegidas por tres islas, Lesina, Cursola y Lagosta. Entonces, una de ellas, Cursola, que actualmente es la isla de Córcula, es tomada por asalto, y Lagosta, la isla de Lastovo, resistirá un tiempo, pero caerá tras un golpe de mano que captura las fuentes de suministro de agua para sus defensas, lo cual hará pues que la ciudad tenga que rendirse. Y ya posteriormente acabarán tomando Ragusa, la que es la actual Dubrovnik, consiguiendo pues ya acabar con esta amenaza pirata. Pietro Orseolo montará un desfile donde se muestran los trofeos y los prisioneros capturados, y la República conmemorará cada año el triunfo de Orseolo en el Día de la Ascensión, en un día señalado que normalmente acostumbraba a marcar el inicio de la temporada de navegación, cuando era más probable que se disfrutara de un viaje más tranquilo y con menos incidencias, y con un ritual que en principio era bastante sencillo, el ritual del matrimonio con el mar, y posteriormente pues a medida que Venecia vaya creciendo, pues veremos cómo el dogo sale con su espléndida galera, el buque de oro, hasta el mar y lanza al mar sal y un anillo diciendo: te traigo este matrimonio y el dominio del mar. Una ceremonia pues que bueno, muy con mucha pompa, mucha etiqueta, porque posteriormente pues habrán naves con los obispos de la ciudad, otras naves con los aristócratas alrededor del buchíntoro. Pero bueno, que también yo le veo un cierto toque lovecraftiano, es decir, no sería difícil pues buscarle una vertiente a este matrimonio del mar bastante curiosa. Yo estaba pensando que bastante pagano, de hecho. Bueno, sí, es volver a como cobrarte el favor de una energía primigenia o de una fuente. Sí. Entonces la sumisión de los piratas adriáticos convierte el mar Adriático en un lago para los venecianos. Y solo para ellos, ahora ya no tienen ninguna historia. ¿Dime? Que ahora ya no tienen ninguna historia ahí con gente que les moleste. De hecho, ya no están tan arriesgados. Y ya no es lo mismo, porque se les abre todo el Mediterráneo ante ellos. Sí, pero bueno, partiendo de un punto seguro como es el Adriático, todo lo ancho... Claro. Pues lo ancho que es, pues bueno, y el techo les permitiría convertirse en una marina de largo alcance. Entonces, como hemos dicho, pues conquista Dalmacia y hace de ella una especie de puesto de abastecimiento y de comercio, porque Venecia vive bajo dos imperativos. Por un lado, la prosperidad general, tanto del Estado como de la comuna, así como estabilidad, pero la estabilidad siempre es buena para los negocios. A Venecia no le interesa conquistar grandes extensiones de tierra, su preferencia es ocupar y asegurar puertos que le permitan extender sus rutas comerciales tan lejos como sea posible, y es que la guerra nutre al comercio y el comercio nutre la guerra, y esta especie de círculo virtuoso. Y el comercio y el éxito de este comercio y de la industria necesitan una infraestructura a nivel estatal muy diferente al modelo feudal imperante en buena parte del resto de Europa. Es una mentalidad totalmente diferente. Venecia nunca contará con caballerías, sino que para hacer la guerra pues se dedicará a contratar mercenarios, caballería griega y albanesa, los famosos estradiotes, y todo su poderío se basará en el mar. Al no parecer un poder feudal, cuentan con que su población, que es totalmente urbana, no ha de ir a recoger cosechas u otras servidumbres, que las tropas feudales sí que han de cumplir, y eso le permite tener tropas a lo largo de todo el año. No hay esa estacionalidad pues, que vemos en buena parte de los ejércitos medievales. Además, toda la población está concentrada geográficamente en un punto determinado, lo que permite movilizarla. La recluta es rápida, si hace falta movilizarlos, ¿no? Sí, lo tienen muy fácil. Contando con la ayuda de los registros parroquiales, donde están apuntados todos los varones de entre 17 y 35 años que son organizados en lo que se llaman docenas. Así se sabe que la República puede movilizar 30.000 soldados en 1338, lo cual es una cifra muy importante para esa época. Y es que además, bueno, una de las armas preferidas de los venecianos eran las ballestas, y el entrenamiento con la ballesta en los campos del Lido es incentivado con competiciones que acostumbran a traer premios bastante lucrativos. Entonces tenemos también, bueno, aparte de lo que es la propia, los propios lotes de Venecia, pues hay un territorio en el Véneto que es la llamada Terra Ferma. Y si avanzamos un poco en el tiempo, en el año 1082, a cambio de su ayuda contra los normandos, pues no vimos por entonces, pues hay toda una serie de señores normandos que se han apropiado de Sicilia y de buena parte del sur de Italia y que ya están molestando un poco al Imperio Bizantino. A cambio de su ayuda contra los normandos, Constantinopla le confirma los privilegios comerciales a los venecianos en los territorios del Imperio, en la que es llamada la Crisobolla, la bula de oro de Alejo I Comneno. Claro, esto le da, esto a los venecianos pues, les da muchas grandes y pingües ingresos, además de ventajas en muchas ciudades como Atenas, Salónica, Tebas, Antioquía y Éfeso, las islas de Quíos y Eubea, o puertos claves como Modona y Corona. Además obtienen un lugar destacado en el Cuerno de Oro con tres muelles, una iglesia y una panadería, así como tiendas y almacenes para poder guardar sus mercancías. O sea, esta, la Crisobulla, es la llave de oro que abre el tesoro del comercio oriental a Venecia, y con ella las grandes familias venecianas, los Gianni, los Morosini, los Dandolo y los Orseolo, obtendrán ventaja respecto a sus rivales de otras ciudades-estado como Génova y Pisa. El año 1094 se consagra la nueva Basílica de San Marcos, la anterior fue destruida, si no me acuerdo mal, en un terremoto, la cual pues, bueno, está diseñada con la matriz de la Iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla. Una visión, si podéis ir alguna vez allí, yo fui de pequeño y me encantaría volver porque la verdad es que es una cosa espectacular. Yo tuve la ocasión de ir, cuento la anécdota, pero me negué, bueno, me negué. Dije, oye, pues mira, yo creo que no es el momento, porque era una semana antes de casarme y era como, vamos a tener un lío de narices con que para irme yo ahora mismo a Constantinopla, a Estambul, a trabajar un par de días. Pues casi que no. Además tú tienes el pelo bien. ¿Eh? Sí, efectivamente, yo tengo el pelo bien, sí señor. Así que nada, pues eso, anécdota, ¿no? Y no sé si alguna vez me arrepentiré de no haber ido, pero bueno. De estas cosas que pasan. No sé, la tengo pendiente, pero bueno, yo sinceramente asumo muy probablemente nunca disfrute de Bizancio. Pero a mí me gustaría volver a Venecia. Fui de pequeñín y claro, fui de tener 8 años o así, claro, no ir sin conocer, pues bueno, lo que ahora he podido descubrir, conocer y aprender, pues claro, no disfrutas tanto la visita. Ahora vamos. Seguro que pasaría como un enano allí para gran pesadumbre de quien me acompañara. Bueno, depende. Si te juntas con otro friki es otra historia. En fin. Bueno, durante posteriormente, después de eso, bueno, vienen las tres primeras cruzadas, en las cuales pues, los venecianos dan un apoyo menor. O sea, no se ponen tanto como Génova, Pisa o las ciudades amalfitanas, pero mantienen buenas relaciones con los reinos francos en Tierra Santa. O sea, no olvidemos que comercian con ellos, aunque bueno, pese a que hay una óbula papal, pues como hemos visto antes, ya en el 828 ya comerciaban con Alejandría. O sea, los escrúpulos respecto a lo que dicta Roma, pues por parte de Venecia son bastante nulos. O sea, el Papa tampoco tiene mucho ascendente con los venecianos. Entonces, el año 1122 obtienen un tercio de la ciudad de Tiro y desde los puertos de Palestina los mercaderes venecianos obtenían mercancías de Oriente y aprenderán a negociar en un entorno multicultural, aprovechando pues quizá parte de lo que conocían, pero bueno, expandiéndose en otra zona, pues más cercana quizá a los recursos asiáticos. Además, por otro lado, además de este comercio con los reinos francos, Venecia se convierte en los principales puertos de salida de peregrinos que van a Tierra Santa. En un viaje complicado, podemos definir casi una penitencia, pero bueno, es el punto de partida desde el cual muchos, muchos peregrinos europeos pues, van a visitar Jerusalén y los lugares santos. Casi una penitencia. Bueno, hombre, la navegación entonces no era lo que pudiera ser ahora. Coger una galera no es coger un vuelo de Ryanair o cualquier otra compañía aérea, no vamos aquí a hacer publicidad, sí. Publicidad pero gratuita. El que iba allí, bueno, pues iba con motivos religiosos y bueno, ya sabes, eran más sufridos. Sí, no, aparte no tenían, si ya la existencia en circunstancias normales pues ya era complicado, pues imagino que ese el tener que vivir un viaje confinados muchos en una galera. Pues bueno, tampoco. Su tolerancia sería mucho mayor que no la la de nosotros jóvenes millennials. Sí, señor. Bueno, pues iba, vamos ahora. Vamos a avanzar, a ver, ¿qué más? Sí, iba a comentar otra vez en Mérida, y es que el año 1104 es cuando se cree, no está confirmado, pero se cree que se empezó a construir el arsenal estatal. El famoso, el arsenal de Venecia. Sí. Una de las claves de la prosperidad, un astillero de los más potentes de Europa, con trabajadores muy especializados. Eso no recuerdo mal, hasta el propio Estado les asignaba, creo, o sea, tenían una cuota de vino pagada por el Estado, además de muchos otros privilegios, pues claro, gran mano de obra VIP, o sea, era como, salvando las distancias, como técnicos de Silicon Valley. Sí, sí, además o podríamos decir los que trabajan para la NASA en sus distintas bases y que vienen de toda parte del mundo, vamos. Sí. Más que eran obreros de tan alto valor que, bueno, si en algún momento, si alguien intentaba reclutarlos o así, pues bueno, un poco al estilo, me he recordado un poco lo de Jorge Juan cuando fue a Inglaterra a buscar especialistas que fabricación de barcos, pues si alguien intentaba lo mismo con ellos, pues el Estado llegaba hasta el punto de poder raptar las familias de estos técnicos y amenazar con ejecutarlos si al final desertaba. Aquí, hasta uh-huh. Aquí llegaba ese nivel de control y de celo por parte del... Hombre, es que yo me imagino que ya no es que dice, oye, quiero un trabajador especializado y que no lo tengan los otros. Es que al final lo que hay ahí también son secretos de cómo se hacen las cosas. Sí, pero además las galeras venecianas estaban, pues de una forma estandarizada, seguían unos planos realizados en el arsenal por ingenieros muy especializados y no podía ser que ese conocimiento pues llegara pues a manos de competidores como podía ser Génova o el Reino de Aragón. Eso es este celo y bueno, digamos que uno de los pilares. Pues de la forma, el gran astillero, una de las grandes fábricas de la prosperidad veneciana fue el propio arsenal. Y luego, pues como testimonio de este saber buen hacer de los constructores navales venecianos, unos años después, en 1123, tiene lugar la batalla de Jaffa, una batalla naval en la cual el dogo Domenico Michel atraerá a la flota egipcia a una emboscada, enviando primero sus naves de transporte para que los marineros egipcios lancen a ellas a saco y ante esa presa fácil, pero luego son emboscados y derrotados por el dogo y 40 galeras de la Serenísima. Entonces, bueno, hasta finales del siglo XIII, principios del XIV, Venecia es gobernada por una serie de comités. Poco a poco el dogo se va viendo una figura más simbólica, en una reliquia de la dominación bizantina. Y aunque, bueno, lo he dicho, pero aunque el dogo al principio tiene el poder, pues sobre el año 1000 pasará a ser como Venecia pasa a ser como una comuna italiana, una municipalidad gobernada por un consejo ciudadano. Y luego quedará el dogo flanqueado con un consejo de sabios que le ayudará a gestionar la política. Mandan sobre todo los comerciantes, constructores de barcos, hay una especie de oligarquía, así como la gente que comercia con sal. Y esta oligarquía pues no quiere una monarquía hereditaria, entienden que no iría bien para el comercio y no ven bien que haya un único individuo que ostente todo el poder, además del riesgo de, claro, si al final dinásticamente le toca heredar a alguien que es un inútil, pues claro, no, Esta gente no tiene bienes tangibles, solo su capacidad organizativa, que es un activo intangible para ellos. Y la estructura debe ser gestionada por gente que sepa lo que hace y que pueda ser reemplazada por otros que también sepan hacer su trabajo. Lo cual es lógico. Es decir, si tú pones una monarquía de tipo hereditario o alguien que dice, bueno, aunque no sea hereditario, pones una monarquía, ¿no? Se elige el rey cada vez. Pues si te sale malo, quiero decir, al final alguno va a salir malo. Es decir, se sabe qué va a pasar, ¿no? Pero ya, si es cuestión de tiempo, ¿no? Que pase, pero es que eso puede arruinar la república directamente. O sea, la república, llámalo como quieras, puede arruinar Venecia directamente de golpe. Entonces, tiene toda la lógica del mundo para mantener esto. Pues, en plan, alguien no lo hace bien, pues lo sacamos y ponemos otro rápido. Sí, pues se puede prescindir más fácilmente de quien no vaya bien. Entonces, bueno, sobre el 1172 se establece el método de elección del Dogo, que es un método muy curioso. Y es que, bueno, este lo escuché en un podcast y me llamó bastante la atención. Y es que resultaba que, bueno, lo primero que hacían, pues cuando el Dogo saliente moría, antes siempre el Dogo era un cargo vitalicio, entonces a la muerte del Dogo, pues elegía a algún miembro del consejo, un consejo pues que la mayoría de los pertenecientes formaban parte de familias que estaban en un libro, en el llamado el Libro de Oro, que era un libro, que era un registro donde estaban todas las familias ricas venecianas, un poco como una lista Forbes, salvando las distancias. Sí, que ahí no tenían por qué ser patricios, pero venían a ser los patricios, pero que ahí entrabas por money, ¿no? Por la oligarquía. Es parte de esa oligarquía, de esta élite comercial, de tema de la sal, y te permitía estar ahí. Entonces, bueno, se elegía un miembro del consejo, al cual, pues, lo primero que se hacía, que se le pedía, era que fuera a rezar a San Marco, a la basílica. Y entonces, al salir, salía a la calle y cogía al primer niño que encontraba. Tenía un nombre curioso, le llamaba el Balotino. Entonces, se cogía a este niño, se lo llevaba ante el consejo, que si no ponía objeción, pues hacía que este niño cogiera una serie de... Ahí están los nombres de buena parte del consejo, una especie de urna, en el llamado en el baloto, en una urna dorada. Y el balotino, el chico este, con una especie de manoplas, bueno, una especie de es muy curioso, si puedo compartir la pieza, pero de una especie de pinzas con forma de dedos, pues cogía una serie de bolas, concretamente 30, que entonces de estos 30... se elegía a 9. Estos 9 posteriormente tenían que coger a 40 votantes. Entonces, de estos 40 votantes se elegía a 12, de los cuales debían elegir otros 25 miembros. Joder, qué elección de elección de elección, ¿no? Sí, pero es que de estos 25 se cogen a otros 9 que a la vez nominan a 45 consejeros, de los que se extraerán los 11 que finalmente elegirán a los 41 que serán los electores finales. O sea, aquí hacer trampas era complicado. Sí, sí, sí, sí. Porque tú haces trampa una vez, pero tienes dos o tres procesos más para adelante. De tú haces trampas, no te preocupes, que tengo tiempo para hacértelas yo a ti. Sí, además, sí. Que hay este componente de aleatoriedad. Sí, sí, sí, sí. O sea, hay todo, tanto una parte de votos como también de aleatoriedad. Con lo cual, pues bueno, claro, poder hacer trampas allí es complicado. Sí, me llama la atención lo del nombre del balotino, ¿no? ¿Mm? Y lo de los balot y cosas de estas, ¿verdad? Vendrá de esto, supongo. Tiene pinta, muy probablemente. Sí, sí. Bueno, nos hemos quedado con los 41 electores finales y entonces de estos 41, el candidato que obtuviera al menos 25 votos era nombrado Dogo, era el que conseguía que se va al gato al agua. O sea, que no era suficiente tener una mayoría simple. Ah, de tal, no, estos 25, una... prácticamente pues, más de la mitad. 60% de, sí, lo, sí, sí, de votos a favor. Ajá. Uh-huh. Entonces el Dogo tenía que hacer el juramento ducal, que me encanta, que es el de trabajar con honor y en beneficio de los venecianos, con honor y sin fraude. Porque es otra cosa que Venecia no soporta. O sea, la corrupción es tajante con ella. Pues mira, esto lo firmábamos todo el mundo ahora mismo, yo creo, ¿no? Sí. O sea, a ver, a mí... O sea, dentro de los sistemas de repúblicas, de las repúblicas italianas de esa época, de este... de esta edad medieval ya bordeando el Renacimiento, me parece de los más eficientes. Además que de esto, o sea... Diríamos ejemplares también, porque vamos, es que eso, por lo menos en lo que es las intenciones, desde luego está bien pensado todo. Sí, además que el propio cargo, o sea, tiene unos... Lo que le gusta tanto decir a gente, los checks and balance, los pesos y contrapesos, que, o sea, a ver, así, ahí está el sistema, pues prácticamente, pues hasta que llega Napoleón y desmonta la República Veneciana, el sistema está ahí y funcionando y sin grandes... No, por lo menos que yo recuerde de cabeza, no recuerdo grandes revueltas o revoluciones. Sí que recuerdo que hubo algún caso Aliero, si no recuerdo mal, que fue un dogo el cual intentó hacerse con el poder, una especie de golpe de estado, y bueno, pues de hecho acabó ejecutado y con una damnatio memoriae. O sea, de hecho, en la galería de dogos su retrato no está, hay un trapo negro diciendo que allí iba, eres donde iba el lugar de Faliero, que fue un criminal, y poco más. Pero bueno, me parece un testimonio. O sea, al final, el negocio pide estabilidad. Y si un sistema es estable y funciona a lo largo del tiempo, pues todo el mundo está interesante en que aquello no se caiga. Y sí, cualquier inestabilidad o poner en riesgo ese sistema, pues es un riesgo a esa forma de vida y al negocio de cada uno de los componentes. Sí, es que además esto, o sea, hay una oligarquía, pero una oligarquía práctica que necesita que el sistema funcione, que bueno, evidentemente pues el ciudadano veneciano pues seguramente no viviría con los estándares de riqueza que quizá vivimos nosotros, pero bueno, evidentemente pues vivía mejor muy probablemente que buena parte de la población de la Europa feudal. Hasta con cierto extremo, y hasta te diría que seguramente hasta con más seguridad jurídica. Bueno, al menos... la verdad es que no conocía tan en profundidad el tema de Venecia. A mí me está sorprendiendo para bien, pero mucho. O sea, de admirar. Uh-huh. Bueno, ¿qué más cositas tenían así preparadas para de contrapeso y peso? Bueno, además de la figura del dogo y de la Asamblea Popular del Arengo, cuentan con el Consejo Mayor, el Consejo Menor y un Ejecutivo que era la Cuarantina. Y además también contaba con aunque es posterior, ya me gusta desarrollarlo más adelante en otro podcast, que es el Consejo de los Diez, que era un organismo más orientado a la seguridad interna, pero también, pues claro, ¿qué cosa buena tiene el tener comerciantes por toda Europa y buena parte del mundo conocido? Que es que tienen contactos, y los contactos pues suponen información, con lo cual pues Venecia cuenta con unos sistemas de información pues prácticamente desde el siglo XIII, pues crea una de las primeras agencias de inteligencia del mundo, gracias a este conocimiento. No me digan más, negocian también con ello. Sí, claro. Además que ha quedado registros, que decir, no recuerdo cuántos, los archivos de este Consejo de los Diez son extensísimos y revisados para muchas cosas. O sea, yo recuerdo que hablaban en un podcast sobre sobre el tema, parecería inconexo, sobre el juicio a Juana de Arco, y buena parte de las fuentes con las que contaban eran las informaciones pues que los comerciantes venecianos remitían a Venecia sobre lo que estaba aconteciendo allí, porque al final es lo que interesa, es decir, si saben registrado. Si saben que hay una flota que se está preparando pues para atacar una ciudad, pues evidentemente pues seguramente el comercio evitará esa ciudad, que puede ser potencialmente saqueada. Es decir, la información es poder, y eso Venecia tenía claro. Sí, señor. Ellos sabían dónde tenían que invertir su dinero. Bueno, la verdad es que no solamente es para su propio beneficio, en plan de, bueno, pues es que vosotros imaginaos, ellos tienen una información y llega alguien y pregunta por cierta información. Uno, le puede vender esa información o no, pero el otro ya ha mostrado interés, con lo cual fulanito está interesado en cierta cosa. O sea, que tienes un control bastante interesante. No solamente la información que captas tú, sino la que te hacen la que te vienen a comunicar gente que esté interesada en tu información. Está interesante, sí, señor. Bueno, ya digo que para otro podcast me gusta desarrollarlo más, pero bueno, dejamos aquí ya este primer teaser. Y bien, los dogos se apoyan en la Asamblea del Pueblo, la que hemos comentado en el Arengo, y a finales del siglo IX también se apoyan en los consejeros, en los diudici. En 1143 las grandes familias de mercaderes forman un consejo de sabios, cuya fuerza crecerá en detrimento del Arengo, de esta Asamblea del Pueblo, y posteriormente el consejo de sabios se dividirá en varias asambleas, la más importante de las cuales pues será el Gran Consejo, el Rego Mayor, del que hemos hablado antes, Y a partir de 1185, pues ya dictará las leyes y nombrará a los consejeros, los giudici. Y mientras todo esto va sucediendo, bueno, vemos que la relación de Venecia con Bizancio, Constantinopla, es bastante simbiótica. O sea, a medida que Bizancio va decayendo, pues se va haciendo más necesaria para ella el apoyo de Venecia en términos navales y comerciales. Sí, perdona que a lo mejor hago un spoiler, ¿no? Pero los mercenarios que contrataron para defender en última instancia Constantinopla no eran venecianos. Creo que eso, sobre todo geneveses. Que recordar que eran genoveses. De cabeza te diría que eran genoveses. Bueno, sí, luego podemos echar un vistazo. Pero vamos, desde luego sí que mantenía una muy buena relación. Sí. Lo que pasa es que bueno, esta buena relación pues poco a poco se va deteriorando. O sea, por ejemplo, en 1111 el Imperio Bizantino le concede a Pisa el derecho de comerciar en Constantinopla. Antes, en la crisobula de 29 años antes, pues el monopolio que tenía Venecia ya lo ha perdido. Y en el 1156 se concede ese mismo derecho a los genoveses. Se les dan exenciones de impuestos y barrios comerciales. Claro, la presencia de mercaderes extranjeros en Constantinopla se convierte cada vez en un problema para el emperador y para sus comerciantes. Claro, hay barrios enteros gestionados por italianos, tanto lo dicho por venecianos, genoveses, pisanos, lo cual crea un problema con los ciudadanos de Constantinopla, que claro, sobre todo religioso, pero claro, los italianos son católicos y la población nativa es mayoritariamente ortodoxa. Sí, además que es un menoscabo a la autoridad del emperador, porque son zonas auténticas en tu capital que están gestionadas por otros. Y claro, estos otros le dan tanto, están haciendo trastadas los unos a los otros. Lo cual llevará, pues, con estas peleas, pues claro, contamos que en 1171 los venecianos atacan el barrio genovés de Constantinopla, devastándolo. Lo cual, pues claro, el emperador Manuel I, en represalia, pues toma a toda la población veneciana de su imperio como rehén, la encarcela y requisa todos sus bienes. Lo cual, pues evidentemente a Venecia le sienta fatal. Hay bastantes peleas y la relación entre griegos y latinos empeora. Y el dogo de entonces, Vitale Michiel, llega al Bósforo con una flota de 120 galeras preparada para sitiarlo. Lo que pasa es que entonces el emperador Manuel acuerda una tregua, se intenta ya hacer una negociación. Y mientras en lugar de esta negociación, pues la flota veneciana pasará tiempo en la isla de Quíos, donde sufrirá una plaga que matará a miles de venecianos. Un clásico. Y vista esta debilidad, pues claro, los venecianos al final vuelven con las manos vacías y a su vuelta, pues a Michiel se le pedirán responsabilidades pues por tantas pérdidas a cambio de tan poco y de hecho pues acabará siendo asesinado. O sea, está yendo por la calle y es apuñalado. Las cosas no mejorarán. Llegan el año 1176 o 1182. Está discrepancia en las fechas, pero la cuestión, lo que sucede es la llamada a la masacre de los latinos, y es que los ciudadanos de Constantinopla pues entran en los barrios ocupados por italianos y se dedican a masacrarlos y a robar todo lo que puedan robar. Y de hecho al final pues los venecianos no volverán hasta el año 1190, cuando se les permite volver a comerciar, pero bueno, ya evidentemente pues ya queda una cierta mala sangre. Y en ese tiempo, bueno, lo que podemos destacar es que el sucesor de Michiel, Sebastián Ozziani, logrará un gran éxito diplomático. Y es que no olvidemos que por entonces en Italia había una guerra prácticamente abierta entre güelfos y gibelinos, entre los que seguían la autoridad del Papa y los que seguían la autoridad del emperador del Imperio Romano-Germánico. Pero en julio de 1177, bajo los auspicios del Dogo, se reunirán en Venecia el Papa Alejandro III, el emperador Federico I, más conocido como Federico Barbarroja, y una delegación representando a Guillermo II de Sicilia. Y con el Tratado de Venecia terminan las hostilidades entre el papado y el imperio y llevarán la paz a Italia, una paz pues que evidentemente ayudará pues a que haya una prosperidad y una riqueza en toda la península itálica, prácticamente pues bueno, abrirá las puertas casi al renacimiento y a esa prosperidad que se vivió por entonces. Uh-huh. Bueno, pues ahora ya tendríamos que entrar en la Cuarta Cruzada, ¿no? Sí, llegamos a... Pero, ¿qué te parece si hacemos un descanso antes de entrar en la Cuarta Cruzada? Perfecto, vale. Pues venga. Vamos a hacer el descansito y ahora volvemos. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Bueno, pues ya estamos de vuelta de este descanso que hemos hecho. Hemos estado dando un paseo en góndola. Y bueno, pues Tony, nos vamos a meter en la cuarta cruzada. ¿Y por qué la cuarta y no otras, no? Cabría pensar, ¿no? Porque pegamos ese salto a la cuarta cruzada. Obviamente, por cronológicamente es lo que nos toca. Pero algo haría Venecia muy importante, ¿no? Sí, la cuarta cruzada es el momento en que Venecia hace el gran salto, cuando pasa de ser una potencia comercial, hemos tenido un ámbito más bien local, allá tomar el control de buena parte del Mediterráneo, al menos de la parte oriental. A ser potencia, vamos. Sí, ya deja de ser un enclave comercial para ser casi, podemos llamarlo, un imperio, en la simple acepción de gran extensiones de territorio sometidas. Pasamos a ser de primer orden. Un Tier 1, que queda, el inglés siempre vende bastante. Sí, sí, sí. Y bien, la cuarta cruzada pues empieza el año 1198, cuando el Papa Inocencio III, un joven de 37 años, o sea, ya veis que los papas por entonces pues, eran bastante jóvenes, y declara una nueva cruzada, en este caso la cuarta, para recuperar los lugares santos. Para ir a Venecia, va el legado papal, el cardenal Sofredo, que pedirá a los venecianos barcos para llevar los cruzados a Tierra Santa. En este caso Venecia es la principal opción por las otras repúblicas navales como Génova, Pisa, repúblicas amalfitanas, que son normalmente las que tenían más cercanía a esa zona, están en guerra. Y bueno, los venecianos dicen que no tienen problema para ellos siempre que el papado levante una pequeña condición, que es que levante una prohibición que han puesto a comerciar con el mundo islámico y más concretamente con Egipto. O sea, sabemos que el papado no solía ver bien que se comerciara con infieles, no es una cosa que ni a venecianos ni a ningún otro comerciante italiano pues tampoco les importara mucho, pero bueno, sí que podía quedar ya formalizado mucho mejor. Y un tiempo después, en la primera semana de cuaresma del año 1201, pues llegan a Venecia 6 caballeros franceses para negociar con la Serenísima o su transporte hasta Tierra Santa. Y aunque la idea inicial es desembarcar en Oriente Medio, más bien por la zona de la actual Palestina o Siria, al final se optará, como en anteriores cruzadas, en atacar a Egipto. Y estos cruzados negociarán ni más ni menos que con uno de los personajes más destacados de esta historia, que es el dogo Enrico Dandolo. Enrico Dandolo, fíjate que a mí me suena por el Civilization 5, que ahí aparece el fulano, y la verdad es que nunca me he preguntado, oye, ¿este fulano quién es, no? Pues ahí está. No, un medievalista, Olivier Vergés, una vez en Twitter me citó el chiste de Enrique dándolo todo, y aquí sí. Veremos que lo dará mucha guerra. Y bien, pues Enrico Dandolo nació en el año 1107, o sea, haz las matemáticas de la edad que debe tener ese momento. Pues una pila de años, una burrada, 94. O sea, sí, sí, y ese tío que hace haciendo, sí, bueno, dándolo todo. La gana de vivir. Los dogos acostumbran a ser muy longevos y bueno, pues la vida lo que sería la vida del jubilado de entonces, pues no era muy compatible con la tranquilidad y el dar de comer a palomas. Uh-huh. Bueno, Enrico Dandolo es el 41º dogo de Venecia. su padre Vitali era Yudich y unos consejeros más cercanos del Dogo Michiel, del cual hemos hablado antes. Y cuando este cuando su padre muere en Constantinopla con más de 90 años, su hijo heredará su posición de jefe de la familia. Entre 1171 y 1175 vive en Constantinopla, como hemos dicho, unos años magníficos para vivir allí, donde todo era muy tranquilo y imperaba el orden, entre comillas. Y allí ya empezará a tener problemas de visión. O sea, Enrico Dandolo, en algunas fuentes, se dice que fueron los propios bizantinos los que lo cegaron en 1171, según explican, con cristales, de forma que sus ojos quedaron intactos. Aunque se suele dar más crédito a una versión conforme que un golpe recibido en la nuca hizo que progresivamente fuera perdiendo la vista. O sea, por lo visto hay documentos cuando vuelve allí de Constantinopla en que firma él, no le hace la firma a un notario, como se ve que sería el protocolo si estuviera ciego por entonces, pero es una firma que poco a poco va perdiendo detalle, empieza a dar signos pues que realmente la persona que está firmando pues tiene un problema bastante serio de visión. Pero bueno, pues esta ceguera progresiva. De todas formas, 94 años. De 4 años, es que ya te digo. Y espérate, porque ya verás, o sea, esto no ha hecho más que empezar. Sí, sí. Esto, pese a esta edad, pese a que ya antes del ducado, porque tenía cierta edad, una edad bastante avanzada, va a seguir viendo la Serenísima en diferentes cometidos de consejero y en embajadas. Y una de sus últimas misiones antes de ser nombrado Dogo es una embajada a Ferrara, donde, claro, allí circula la historia que el embajador veneciano es ciego y eso, pues, evidentemente, genera una seguridad a los ferrarenses de poder negociar. Y para contrarrestar esta suposición que tienen los ciudadanos de Ferrara, Enrico Dandolo hace un estratagema que es que le ponen en la sopa que está comiendo, en una comida con los las autoridades de allí de Ferrara, hace que un sirviente suyo le ponga un pelo en la sopa. Y claro, hay un momento que él empieza a protestar que hay un pelo en la sopa, que él ve un pelo en la sopa, y claro, los embajadores, las autoridades de allá de Ferrara piensan que segura parece que se lo está haciendo. Sí. Ahí como truquillo para disimular. Sí, bastante sí, sí, sí. Bien. En plan, oye, que este tío a lo mejor no está tan sordo, tal. Sí, es que o sea, tan sordo, tan ciego. Con Enrico Dandolo tienes tanto las vertientes de que era un hombre astuto, pero en un sentido bueno, con una cierta responsabilidad y una cierta gravitas, y claro, luego tienes fuentes, como veremos mayoritariamente bizantinas, que lo pintan pues la acepción de astuto, pero diabólico, de maquiavélico prácticamente. Bueno, la cuestión es que el 1 de junio de 1192 Dandolo sucede a Aurio Mastropiero como Dogo. Si me permitís la acotación, a ver, Mastro Piero, como fan de los Luthiers, pues me hace gracia que sea un apellido importante entre las familias venecianas. Haya un Dogo Mastro Piero, aunque por lo visto gobernó tan mal que le llamaban Malipiero. Sí, sí, sí. En vez de maestro, sí, sí, mal. Sí. Sí. Ahora en un rato veremos algo que le pasó. Además, de hecho, o sea, no su servicio no acaba, el servicio de Aurio Mastropiero no acaba con su muerte, como con la mayoría de los dogos, sino que al final él dimite y se encierra en un convento donde al cabo de unos meses acabará muriendo. Bueno, la cuestión es que después del intrincado protocolo que antes hemos explicado de elección de Dogo, sale elegido Enrico Dandolo, y algunos dicen que fue por el servicio de su padre al Dogo Michiel, que como hemos explicado antes había sido asesinato, y otros lo ven más que por su edad y por su ceguera ya estimaban que seguramente tendría un reinado bastante breve, lo cual queda bastante equivocado, como veremos. Pero mientras todos confabulaban, Enrico Dandolo crea una serie de leyes, una especie de código civil bastante avanzado para su tiempo, y también revisa las finanzas, introduciendo el grosso de argento, una moneda sólida para las finanzas venecianas. Y inicialmente en política exterior fue poco emprendedor, o sea, buscaba una política de equilibrios basada en acuerdos diplomáticos que pudieran facilitar la actividad comercial de los venecianos. Evidentemente, pues, la prioridad es el negocio, y el negocio es lo que hace que la república funcione. Entonces, Dandolo negocia con Godofredo de Villehardouin, el principal emisario de los cruzados, y acuerdan que Venecia construirá transporte para 4.500 caballos, 9.000 escuderos, 4.500 caballeros y 20.000 soldados de infantería. Se acuerdan también provisiones para 9 meses y el precio será de 4 marcos por caballo y 2 por hombre, por un total de 94.000 marcos. Además de esto acordado, Venecia aportaría 50 galeras gratis mientras durase la alianza, a condición de recibir la mitad de las conquistas, que sea fueran territorio o fueran en dinero. Y todo esto con la vista especialmente puesta en Egipto, cuyo comercio en ese momento dominaban Génova y Pisa. O sea, era una jugada que al principio parecía lucrativa. Para hacernos una idea, 94.000 marcos eran los ingresos anuales de toda Francia. A ver, era un esfuerzo titánico para Venecia, que requería atención completa de su economía por 2 años, uno para preparar el viaje y otro servicio activo, y el acuerdo será aprobado por el pueblo en una asamblea en la Basílica de San Marco, firmándose el Tratado de Venecia al día siguiente. Según este, el ejército cruzado se reuniría con la flota veneciana el 24 de junio del año siguiente, de 1202. Así, con esto, Venecia queda encargada de la logística, será la que lleve a los cruzados a Tierra Santa. En principio, como hemos dicho, tenía que ser a Siria, pero resulta que hay que llevarlos a Egipto. Tras la tercera cruzada, por lo visto, el centro de gravedad del poder musulmán está asentado allí en Egipto. Porque, como decía Ricardo Corazón de León, las llaves de Jerusalén están en el Cairo. Además, como os he explicado, Génova y Pisa dominaban el comercio con Egipto, y si conseguían tomarlo y Venecia tenía territorios allí, las ganancias compensarían los costes con creces, este tiempo perdido sin hacer negocios. Visto esto, los venecianos llaman a todos sus comerciantes en el exterior para que vuelvan a la ciudad, pero pese al acuerdo parece muy prometedor y muy beneficioso para Venecia, la cosa no empieza nada bien. O sea, los 94.000 marcos acordados se pasan a 85.000. El Papa Inocencio, por más que lo intenta, no consigue fondos para pagar el primer plazo, y al final los cruzados ahora tendrán que pedir un préstamo en el Rialto para poder pagar los primeros 2.000 marcos que deben. Bueno, pues este empieza bien el tema, ¿no? Sí, ya estaba claro que realmente, como dicen las agencias financieras, el rating de los cruzados estaba más cerca del bono basura que del triple A. Pues sí, casi casi. Sí, entonces, mira, los cruzados van también mirando y reclutando sus tropas. Evidentemente, pues Venecia también tiene que reclutar sus propias fuerzas. Y para ello, inicialmente, se buscan voluntarios, pero cuando los números no lleguen, se recurrirán a sorteos en las parroquias usando bolas de cera. Así que avanzamos un poco en el tiempo, pasamos al verano de 1202 y los venecianos ya han cumplido su parte. La flota está preparada para transportar 33.000 soldados y todo está preparado para partir el día de la ascensión de 1202. Pero aquí los cruzados van con retraso. Uno de sus líderes, Bonifacio de Montferrat, no llega a Venecia hasta el 15 de agosto y queda claro que el número de hombres que van a la cruzada será muy menor de los 33.000 previstos. Como hemos dicho, esta cruzada sobre todo atraía a caballeros francos y normandos, o sea, y normalmente eran los segundos, terceros hijos, los que no iban a recibir título de nobleza por hereditario, por herencia, que tenían que buscarse su vida y, quién sabe, pues si la cruzada iba bien, podían conseguir algún feudo allí en Tierra Santa. Entonces, a ver, de los 33.000 soldados que hay previsto, al final no llegan más de 12.000, y en lo que es el dinero, que es bastante importante en este asunto, solo cuentan con 51.000 marcos. Claro, esto es un desastre para los cruzados, pero para Venecia le supone una ruina. Tanto tiempo allá sin comerciar y sin ingresar nada, y prácticamente pues ingresan poco más de la mitad de lo que estaba acordado. Claro, el dogo dándolo cree en la santidad de los contratos. O sea, un contrato es un contrato y hay que cumplirlo. Y pese a tener tanta gente en tan poco espacio, pues tenía, ya ves, el espacio que ocupa Venecia y 12.000 personas en armas puestas allí, pues es un reto logístico, les dice que o pagan a Venecia o no se van de allí ni recibirían ningún alimento ni auxilio. Claro, nos podemos imaginar hay un ambiente tenso en la ciudad. De hecho, hay mucha gente armada que viene de fuera sin alimentar, sin sustento. Allí puede haber bastante lío. Pasa que posteriormente tienen dos opciones. O Venecia acepta los 51.000 marcos y pasa a ser un poco la vergüenza de la cristiandad, o podían buscar, por decirlo de una forma, formas alternativas de pago. Y al final, tras negociar con los jefes cruzados, Enrique Dándolo se ofrece a tomar los votos de cruzado si le ayudan a reconquistar la ciudad de Zara, la actual Zadar. Esta ciudad había estado anteriormente en manos venecianas, pero en el año 1181, bajo el gobierno de Mastro Piero, se rebela y se pone bajo la protección de los reyes de Hungría. Entonces, bueno, ellos les plantea a los jefes cruzados que, claro, la temporada para navegar a esta Tierra Santa ha pasado, pero podían hacer una parada en Zara y ocupando la ciudad, pues conseguir que les perdonasen la deuda pendiente, o al menos que les permitieran una pequeña quita. Y la cuestión es que al final aquí es todo dinero, dinero y punto. Sí, business, business, business. No hay más. Nos han de cobrar el dinero de alguna manera. Entonces, Enrico Dándolo reunirá al pueblo en asamblea en la Basílica de San Marcos y lanzará un discurso que dice, tanto a los cruzados como al pueblo: señores, estáis aliados con la mejor nación del mundo en la misión más noble que nadie haya emprendido jamás. Yo soy solo un anciano débil que necesita descanso y cuyo cuerpo está impedido, pero veo que nadie sabe cómo gobernaros y dirigiros mejor que yo, vuestro señor. Si me permitís tomar el signo de la cruz para protegeros y dirigiros, y dejáis que mi hijo tome mi lugar y proteja la ciudad, yo deseo ir a vivir y morir con vosotros y los peregrinos. Y dicho esto, pues toma los votos de cruzado y el anciano Dogo se pone al timón de la cruzada, por decirlo de una forma. Sí, se apunta a la guerra. Sí, pero claro, el problema bueno, Te digo una cosa. Ya había vivido lo que tenía que vivir y dice, bueno, pues me apunto a la aventura, ¿no? Sí, pues ya se sabe que con 94 años lo que tiene ganas es de ver mundo y lanzarte a la aventura. No sé, es un punto de vista, no sé. Podemos ver a Sánchez Dragón, sea algo así. En fin. Desde luego, originales. No, hombre, desde luego, valor no se le puede negar. Veremos que quizá otras cualidades no las tiene tantas, pero agallas las tenía, desde luego. Pero claro, esto es un mal paso, porque claro, resulta que al atacar la ciudad de Zara, que es bajo la protección del rey de Hungría, tiene un pequeño problema, y es que el rey de Hungría también ha tomado los votos de la cruz. O sea, estamos hablando de una lucha de cruzados que atacan territorio bajo la protección de otros cruzados. Y dices, ¿qué es esto? Pero lo dicho, como el año estaba demasiado avanzado para navegar hacia Oriente, y los cruzados así también se aseguran que parte de su deuda quede perdonada, pues los primeros pasos de esta cruzada será la toma de una ciudad cristiana. Vale, claro, quedaba o se iban a Zara o la expedición se desintegraba. Y entonces, cuando se dirigen allí, de camino, someten las ciudades de Trieste y Mugla, y el 13 de noviembre llegan a Zara y le ponen sitio. Hay una delegación de ciudadanos que ofrece la capitulación, pero Dándolo no la aceptaba, dando largas. Y un poco después que llega esta delegación, también llega una carta del Papa, donde amenaza con excomunicar a toda la cruzada si siguen adelante. O sea, ya le ha llegado que lo que está sucediendo, ve que esto empieza a tomar muy mal cariz y se juega el comodín de la excomunión, que quizá, pues no sé, según quién, no le puede parecer en la actualidad muy importante, pero claro, estamos hablando de que tienen que les queda negada la salvación de su alma eterna, una eternidad en el infierno. Esto, por entonces, era cosa seria. Claro, con esta noticia hay gente en la cruzada como Simón de Montfort, que posteriormente lo veremos aquí, no muy lejos de aquí, durante la cruzada de los cátaros, que no lo ven nada claro. Por su parte, Dándolo y los líderes miran de ocultarlo a la tropa, y el Dogo llega a decir: señores, deberíais ser conscientes de que no renunciaré a vengarme de ellos, de los ciudadanos de Zara, bajo ningún precio, ni siquiera por las órdenes del Papa. O sea, aquí ya vemos que es business, pero también hay mucha hay mala sangre, porque claro, a Venecia ya se la han jugado una vez y han de Zara de servir de ejemplo para que ninguna otra ciudad dálmata intente cosas raras. Entonces, bueno, el asedio progresa hasta el día 24, en que se toma la ciudad tras una brava resistencia. Como hemos dicho, los venecianos se vengarán, hay una serie de ejecuciones bastante selectivas, pero estos optarán por perdonar a la ciudad, aunque esta será saqueada por los cruzados. Con los escasos que iban, pues miran de aprovechar para llenar sus arcas. Lo mejor del botín de Zara se lo llevan los líderes, porque no olvidemos que hay clases y clases, Y como ya estaba el año muy avanzado para bajar a Tierra Santa, los cruzados se quedarán acampados allí en Zara. Evidentemente la excomunión que amenazaba al Papa antes ya se hace efectiva, pero los obispos de la ciudad, y de la cruzada, perdón, proclaman una absolución general y levantan la excomunión. Cosa que, claro, ellos no pueden hacer, pero bueno, a ellos les da igual, han de mantener la moral de la tropa alta. Para mirar de ganarse a favor del Papa, los barones francos envían una comitiva al Papa para disculparse, aunque en esta no participan los venecianos, lo cual, pues, evidentemente, al Papa Inocencio no le hará ni pizca de gracia. Como vemos, el papado los absolverá, pero de esta absolución quedan excluidos los venecianos. Y avanzan las cosas y el 1 de enero de 1203 llegan al campamento cruzado embajadores de Felipe de Suabia, el rey de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico, que vienen de parte del cuñado de Felipe, que se llama Alejo Ángelo, que les pide ayuda para una misión muy prometedora y muy importante, que es recuperar el trono de Bizancio para Alejo Ángelo. Y es que resulta que el padre de Alejo, Isaac, había sido depuesto y cegado por el emperador que estaba en ese momento en el trono, por Alejo III, y Alejo Ángelo se compromete a ayudar a los cruzados y les devuelven el trono dándoles 200.000 marcos de plata. ¿Alejo III o Alejo II? Alejo III. Uh-huh. Alejo III. Pues lo dicho, Alejo Ángelo se compromete a ayudar a los cruzados si le devuelven el trono dándole 200.000 marcos de plata y ayudándoles a atacar Egipto con 10.000 soldados. Alejo les dice que tiene apoyos en la ciudad, que todo muy bonito y todo perfecto, y para acabar de poner la guindilla en el pastel, prometía devolver el Imperio Bizantino al credo romano. No olvidemos que había habido un cisma. Bueno, sí. Lo cual, esas, pues, son, vamos, palabras mayores, ¿eh? Un olín. Claro, se ve que según las leyes bizantinas, Alejo Ángelo no tendría derecho al trono de Bizancio, pero los caballeros francos, pues, no lo saben. Y claro, se encuentran con unos términos muy generosos que satisfacían a todos. O sea, el papado, que hasta entonces estaba muy agraviado, obtendría la sumisión de la Iglesia Ortodoxa a Roma, los cruzados ganarían recursos y podrían pagar la deuda de los venecianos, pero claro, Alejo Ángelo extiende un cheque que es muy difícil de pagar. Porque además de esto, Alejo era joven, ambicioso e insensato. Hay cierta división de opinión entre los cruzados. Algunos lo ven demasiado bonito para ser cierto. Pero claro, Enrico Dandolo ve que la deuda que tiene Venecia puede ser pagada con ese dinero y que además un emperador amigo en Bizancio sería bastante útil para los negocios. Pasa que, por otro lado, también tiene mucho que perder. La cosa va mal. O sea, hacía pocos años que Venecia volvía a comerciar con Constantinopla y los comerciantes instalados allí podían ser rehenes en el peor de los casos. Al final se reúnen todos los jefes y optan por no decirle nada al Papa Inocencio, y justo antes de irse los señores cruzados presentan una carta al Papa con una disculpa poco sincera, y sabiendo que no estarán localizables cuando llegue la respuesta, pues parten hacia Constantinopla. No parten todos, pero como os he dicho, Simón de Montfort, el futuro cruzado contra los cátaros, y otros se van. Y aquí vemos cómo el ejército cruzado pasa a convertirse realmente en uno mercenario. Bueno, a ver qué conseguimos, ¿no? ¿Qué rascamos? No, y no perdidos al río. Entonces, estos cruzados partirán de Zara, que queda arrasada, a finales de abril, a bordo de más de 200 naves y con un enorme tren de asedio. Durante el viaje tomarán Durazzo, la actual Durres, en Albania, sin derramamiento de sangre, y luego saquearán Corfú. Ninguna de las dos ciudades reconoce a Alejo Ángelos como emperador. En Corfú volverá a haber otra pelea entre cruzados. Hay otros que siguen aún sin verlo muy claro. Lo que pasa es que al final, pues, hay cierto compadreo y al final se consigue reconciliar las dos facciones. Y la cruzada sobrevivirá por los pelos. Mientras todo esto sucede, el Papa Inocencio escribe otra carta a los cruzados. Yo tengo varios extractos que son bastante buenos. Que pone: bajo pena de excomunión os prohibimos intentar invadir tierras de cristianos y os advertimos que no contravengáis esta prohibición a la ligera. Y tiene una frase que me encanta: un penitente que regresa a su pecado es como un perro que regresa a su vómito. Y les dice que deben viajar hacia Tierra Santa, donde, aprovechando la oportunidad, debían suprimir su malicia cuando fuera conveniente. O sea, claro, evidentemente esto llega demasiado tarde a los cruzados. Y es que el 23 de junio la flota veneciana y los cruzados llegan a Constantinopla y le ponen sitio. Lo he dicho, en el trono de Constantinopla tenemos a Alejo III, que es calificado por el cronista Niceta o no, Coniates como un hombre que no sabría ni liderar ni a ovejas. Y bueno, los preparativos para defenderse. Duro, ¿no? ¿Sí? Qué duro. Sí, no, Coniates era bastante contundente en sus afirmaciones. De hecho, Alejo III no había preparado nada, pese a que tenía noticias que venía un ejército hostil, y confiaba tan solo en sus murallas y en sus ejércitos. Ya sabemos que Constantinopla contaba con unas murallas que eran la maravilla de la cristiandad. Pensemos que Constantinopla por entonces tenía entre 400 o 500 mil habitantes, mientras que Venecia por entonces, para compararnos, solo tenía 60 mil. El 24 de junio la flota cruzada pasará cerca de las murallas en plena fiesta de San Juan Bautista, esperando que los seguidores de Angelos los reciban como libertadores. Dándolo incluso sugiere acercar a Angelo con una galera cerca de las murallas para que la población lo vea. Entonces, pues su plan es llevado a cabo, lo llevan con una galera principal junto a Dándolo y Bonifacio de Monferrato, pero claro, nadie en la ciudad de Bizancio mostraba más mínimo signo de entusiasmo. O sea, esos apoyos internos que Alejo Ángelo decía que tenía no se ven por ninguna parte. Lo cual, pues evidentemente, hace que los cruzados empiecen a pensar dónde nos hemos metido. Entonces, Con toda la lógica. Sí, bueno, es esa... Bueno, pero también eran un poco mercenarios, o sea que... A ver, lo que pasa es que ellos pensaban, parece que al principio su idea, con muchos planes que hemos visto en la historia, llegaremos allí, nos recibirán como libertadores y máxima rentabilidad con el mínimo coste. Pero claro, cuando ven que el coste, los apoyos son mínimos y el coste tiene pinta de que va a subir, maldita la gracia. Lo que decimos siempre, o sea, estos planes que se basan en la premisa de no, cuando lleguemos nos acogerán como libertadores. La historia está llena, no hace falta ir muy lejos, muchos años atrás para verlo. Sí, sí. Pero al final, posteriormente lo veremos, pero hay paralelismos sospechosos con la actualidad. Entonces, dentro de la campaña de asedio de los cruzados, estos saquean los alrededores de la ciudad y rechazan cualquier oferta de negociación de Alejo III. El día 5 de julio tomarán la Torre del Gálata, controlando la entrada por el norte al Cuerno de Oro. Y al día siguiente, las galeras venecianas rompen las cadenas que les impedían el cruce al Cuerno de Oro y destruyen la flota imperial, controlando ya el puerto interior de Bizancio. Aquí ya Alejo III empieza a preocuparse y el día 11, con la ciudad ya queda totalmente rodeada por tierra y por mar. Hay una frase que me encanta de Godofredo de Villehardouin, que hemos comentado antes que había negociado con Enrique Dándolo, que escribe: nunca en ninguna ciudad tantos habían sido asediados por tan pocos. Como vemos, Churchill no inventó nada. Sí, sí. Que, bueno, al final esta gente tiene... Bueno, lo hemos visto con los capítulos de Julio César y Pompeyo. Hay un montón de cosas que han ido inspirando a otros, ¿no? Sí. Y al fin, bueno, pues es lógico, ¿no?, que si tiene cierta formación clásica, pues se vean ciertas cosas. Sí, se aprovechan las buenas frases de antaño. Eso es. Claro, mientras... No, los bizantinos no están ociosos. Hay algunos contraataques que, pese a su poca fuerza, son bastante molestos por los cruzados. O sea, no olvidemos porque están allí en tierra de nadie, con un suministro logístico mínimo. Y la situación es complicada. Entonces, para mirar de superar las murallas, sobre todo las murallas navales, los venecianos equiparán a sus naves, principalmente a sus naves más altas, no tanto a las galeras, sino a las naves de borda alta, con plataformas para poder usar su maquinaria de asedio y atacar las murallas. Su idea es utilizar improvisados puentes levadizos desde los mástiles más altos de estos barcos para así poder asaltar las altas murallas. Estamos hablando de poder, como una especie de garra en la que poder desembarcar tropas que puedan entrar en las murallas. Entonces, el día 17 ponen en marcha el plan y consiguen tomar 25 torres. Y lo hacen usando enormes veleros como el Águila, el Peregrino y la Santa María, con estos puentes levadizos. Pero hay una salida de los griegos que contraatacan y entre ellos está también la Guardia Varega, sus mercenarios escandinavos e ingleses, de los cuales hablamos en el Istocast de tropas de élite, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí, creo que hablamos de ellos, efectivamente, sí. Pues esto, siendo ellos el núcleo, no olvidemos que eran las unidades de élite del ejército bizantino y que tenían una guardia personal del emperador, pues con ellos en cabeza los griegos logran hacerlos huir, uso griegos por refiriéndome a los bizantinos. Y entonces dándolo, o sea, imaginaros, hemos dicho dándolo con sus 97 años, si no recuerdo mal, por entonces, se pone al frente del contraataque, o sea, se pone con su galera al frente diciendo a las demás que le sigan, embarranca su galera en las orillas y con el escudo de la ciudad, bueno, con la bandera de la ciudad, con el león de San Marco en una bandera roja, empieza a arengar a sus tropas para que sigan combatiendo. Este gesto decisivo, que posteriormente inmortalizará Tintoretto en un cuadro, hace que los venecianos dejen de retirarse, contraataquen y logren tomar una puerta y entrar en tromba en la ciudad. Oye, antes de que continúes, que está en este momento crucial, efectivamente es el Istocan 93 que se llama Grupos y Tropas Legendarias. Y bueno, efectivamente está la Guardia Varega, lo he consultado. No, me acordaba. Y me sonaba que lo habíamos tratado, pero no me acuerdo en cuál. ¿Quieres recordar que fue David? No estoy seguro. Hablé de cabeza, pero esto ya me sonaba que habían pasado por David aquí. Estaba en el podcast, o sea que sube la probabilidad. Yo recuerdo que estaba hablando de tropas polacas, pero las polacas del ejército napoleónico. Pero, 93, esto ya hace años, nos estamos haciendo mayores. Pues sí. Ya ves. Entonces, con esta, los venecianos van a entrar en la ciudad, hay grandes incendios, los bizantinos vuelven a contraatacar. Parece que esa noche es una noche complicada, pero los cruzados están divididos y parece que todo haya acabado. Porque, claro, evidentemente, pues un ejército pequeño, mirar de atacar una ciudad tan grande es complicado. Porque además también hay otro ejército bizantino a punto de enfrentarles, pero entonces llega la noticia de que Alejo III ha huido de la ciudad. En un giro completamente inesperado de acontecimientos. Claro, huida o retirada táctica, eso no lo sabemos. Pero claro, Alejo III ha perdido parte de su prestigio ante el pueblo. O sea, esto, a ver, más que una victoria de los cruzados, pues fue una salvación, podríamos decir hasta casi como un milagro. Así, de esta forma, los cruzados conquistan Constantinopla y ponen a Alejo Ángelos, que llega el 1 de agosto y se corona como coemperador Alejo IV en el trono, junto a su padre Isaac. Isaac, que por cierto no sé si lo había dicho antes, pero lo había Alejo III lo había cegado en esa costumbre tan típica de los emperadores de Bizancio, con sus antecesores a los que han depuesto. Pero claro, Alejo IV ahora tiene que pagar la deuda a los latinos, a los venecianos y a los cruzados. Pero claro, como hemos dicho, no tiene dinero. Isaac ya se lo dice. No veo que se puedan honrar estos acuerdos porque Alejo III ha huido con el tesoro, pudiendo solo pagarse la mitad de lo prometido a los cruzados. Además hay un problema también, es que el contrato entre Venecia y los cruzados vence el 29 de septiembre y los cruzados han de dirigirse a Tierra Santa. Pero por otro lado, Alejo IV no tiene apoyos internos. Es decir, es a efectos prácticos, podemos decir, un usurpador. Con lo cual, claro, Alejo les pide a los cruzados que se queden 6 meses más, hasta marzo de 1204, para poder así asegurar su autoridad y pagarles todo lo que les deben. Hay tensión entre los cruzados, o sea, ya hay cierta tensión entre los cruzados y la población griega, no olvidemos, unos católicos, otros ortodoxos. Y cuando Alejo IV abandona la ciudad para combatir en Adrianópolis contra Alejo III, hay un motín abierto, en el cual los comerciantes pisanos, que junto con los genoveses habían defendido en su momento las murallas de la ciudad contra los cruzados, olvidemos que no eran amigos precisamente de los venecianos, pues estos comerciantes junto con los venecianos son masacrados por la población y al final los cruzados responderán contraatacando, empleando fuego en abundancia, lo cual hará pues, que la ciudad se incendie, haya un incendio de grandes dimensiones. Bueno, no se podía saber, ¿no? No se podía saber, además, claro, buena parte de la población, pues bueno, no. Tenemos claro la imagen de Constantinopla con palacios y así, pero la mayor parte de la población vivía en casas pequeñas, hacinados, lo cual, pues claro, es pasto para las llamas. Y al final, pues hay cronistas de la época que hablan de 150 hectáreas quemadas, unos 10.000 muertos por los incendios y la destrucción de numerosos palacios e iglesias. Pero claro, también tenemos otra cosa. Alejo ha pagado buena parte de la deuda, pero muchas veces pues fundiendo estatuas para obtener su oro, vendiendo iconos, o sea, prácticamente, podemos decir, haciendo algún tipo de sacrilegio a buena parte de la de los objetos de la liturgia ortodoxa. Y bueno, para mí lo que se puede, ¿no? Si además venimos así en plan de, bueno, pues como os descuidéis, os cambiamos y os ponemos con la liturgia romana. Sí, digamos que todo esto no ayudó precisamente a pues ahora el término moderno, a ganarse los corazones y mentes de la gente. Sí. Y lo que decimos, o sea, pedir prorrogar la ocupación militar para apoyar al gobierno vigente. Afganistán. Tal cual. Lavando las distancias, evidentemente, pero me refiero a estos, los paralelismos estos, la historia, como decía la historiadora. Ah, no me acuerdo que ahora mismo no me acuerdo la autora, pero la frase era buenísima, eso de que la historia no se repite, sino que rima, pues bueno, aquí hay una rima, hay cierta rima. Y para bueno, mirarte a aprovecharse de este malestar, de este mal ambiente en el pueblo, pues tenemos a un nuevo personaje en este Juego de Tronos, que es Alejo Dukas, o conocido también como Murzufluo, el Oscuro. Y Alejo Murzufluo Dukas el Oscuro, macho, qué nombre, ¿eh? Sí, es... Lo he dicho, así de personaje tolkieniano. Totalmente. Murzufluo. Entonces, Alejo, el Oscuro. Dime. No, que Murzufluo el Oscuro. Sí. Murzufluo el Oscuro era un noble valiente, pero conspirador y ambicioso. Alejo IV lo había liberado de la cárcel donde estaba por haber conspirado contra su antecesor, Alejo III, lo cual, como veremos posteriormente, pues fue un grave error. Y es que Murzufluo le dice a Alejo IV que, claro, está pagando los cruzados con exacciones, impuestos y así, que lo hacen terriblemente impopular a los ojos de la población. Le dice que ganará más si no les paga, si se cierra en banda y no paga los cruzados. Y entonces, complicar más las cosas, el 1 de septiembre hay otro ataque contra el barrio veneciano y contra las naves. O sea, ya hay un cierto... Algunos sectores de la población más, podríamos decir, entre comillas, insurgentes, ya empiezan a ver que las naves, los barcos, son la clave y que si se destruye la flota, los cruzados quedarán atrapados y a merced de la población, que es muy superior numéricamente. Entonces, cuando ya empiezan a haber ciertas demoras con los pagos y le reclaman a Alejo IV que pague, él ya dice que no puede, que no tiene fondos. Lo cual, pues evidentemente, a los venecianos no les hará ninguna gracia. Y tenemos una escena que me parece a mí que seguramente sería épica, que es que nos imaginamos tenemos al Dogo Enrico dándolo, de hecho con 1204, 97 años. Hemos dicho, los dogos tenían vidas bastante longevas comparadas con la de reyes franceses o castellanos o aragoneses, que eran vidas bastante largas. La dieta de pescado. Sí, la sal. Tenían ahí las salinas, cocinaban con sal y esto pues aumentaba su longevidad. Pero claro, además de su longevidad, pues tenemos el handicap este que está ciego. Y tenemos a Enrico Dandolo, que está en la proa de su galera y se le acerca el emperador Alejo IV, Alejo Ángelos, a caballo por la orilla y le dice que no le puede pagar. Y el dogo le dice a Alejo, Alejo, ¿qué estás haciendo? Recuerda que somos nosotros los que te sacamos de la miseria y te hicimos señor y emperador coronado. ¿Acaso no honrarás tu compromiso y no harás nada al respecto? Y claro, cuando otra vez Alejo le responde que no puede pagar y que se niega, que yo imagino que ese momento con el meme este que se ha puesto ahora de moda de los enterradores africanos que bailan, pues sería ese momento que están allí... Dime. El coffin dance. Sí, el momento de coffin dance, cuando están todos allá mirando la pantalla fijamente. Yo sé cuando decía esto, pues allí es cuando Enrique Dándolo se enfada, la ira se apodera de él y le responde... No, niñato miserable, te sacamos del estercolero y a él te devolveremos. Te desafío. Sé consciente de que ahora en adelante buscaré tu destrucción total con todo el poder a mi disposición. Y entonces el dogo se giró y volvió al campamento. Yo me imagino, o sea, esa escena es para... O sea, ya que Robert De Niro quizá ya era un poco mayor para interpretar el papel que hizo en El Irlandés, pues haría un buen papel aquí de dogo ya mayor y ciego y... Imagínate eso con su voz. Hombre, estaría fenomenal, la verdad. Niñato miserable, te sacamos de este colero sí, y ya sí, te devolveremos. Sí, la verdad es que le pega mucho. Sí, sí. Ahora se ha ganado un enemigo. Bueno, un enemigo tan poderoso como que le puso ahí al coronado, como dice él. Sí, o sea, ya además de genoveses y pisanos, ahora tenemos al emperador de Constantinopla de Bizancio como en la lista de enemigos de Enrico Dandolo. Y bueno, tras esto hay cierta tensión. Al cabo de unos días se prepara un ataque con burlotes, con naves en llamas contra la flota veneciana. Pero como estos por lo visto están bastante atentos, logran actuar con rapidez y evitan la catástrofe. Mientras todo esto sucede, Alejo IV está inactivo, no actúa, hay un vacío de poder que lo aprovechará nuestro amigo Murzufluo. Y es que el 25 de enero una multitud entra en la iglesia de Santa Sofía pidiendo que se elija un nuevo emperador. Y al final, tras una asamblea con bastantes gritos y así, la multitud agarra a un aristócrata llamado Nicolás Cábanos y lo proclama emperador. A mí un poco me recordaba al aristócrata de Flavio Belisario, cuando hay la revuelta de Nica. Me cogen allá y el pueblo declara un emperador unilateralmente. Sabemos que hay cosas que prácticamente 700, 800 años después aún no han cambiado. No sé, mismo sitio. Es tal cual. Y claro, con Cánabos proclamado como emperador, el ciego Isaac agonizando y Murzuflu esperando su oportunidad, Alejo IV solo puede pedir a que los cruzados entren al palacio y lo protejan. Pero antes que esto suceda, Murzuflu mueve ficha. O sea, Murzuflu entra en los aposentos del emperador informándole que hay una multitud afuera pidiéndole su cabeza y se lleva al emperador a una puerta poco transitada, con este agradeciéndole de forma bastante mísera su ayuda. Pero en lugar de salvarlo, Murzuflu lo encierra en una terrible mazmorra y se proclama a sí mismo emperador. Ahora mismo en Constantinopla hay 4 emperadores. El ciego Isaac, Alejo IV encarcelado, Alejo V, Alejo Murzuflu en el palacio y Cánabos en Santa Sofía. Pasa que para mirar de empezar ya a quitar factores de esa ecuación, Murzuflu ordena a la guardia Varenga ir a Santa Sofía y allí Cánabos será arrestado y decapitado posteriormente. Mientras tanto, se acabó su alegría. Sí, o sea, de 4 ya pasan a 3. Y viendo lo que sucede, bueno, iba a decir viendo lo que sucede, pero hablando del ciego Isaac, pues creo que no sería la palabra más acertada. El coemperador Isaac, al enterarse de los acontecimientos, también muere. Algunos dicen que fue por un ataque de miedo, un infarto, y otros dicen que fue estrangulado. Bueno, cada uno que elija. Yo tengo claro qué pasó. Claro, ahí los cruzados ahí se encuentran que Murzuflu ha tomado el poder y lo ven claramente como un usurpador. Además, Murzuflu tampoco se gana mucho la amistad de los cruzados, porque por lo visto coge a 3 venecianos, los cuelga con ganchos a la vista de sus compañeros y se dedica a asarlos vivos ante ellos, o sea, sin que puedan rescatarlos, sin ayudarlos, sin nada. Es un gesto bastante simbólico, pero bueno, el gesto más problemático que hará y más efectivo será cortarles los suministros, lo cual pues evidentemente les molesta más. Llegamos al 5 de febrero y Murzuflu y su ejército atacarán a los cruzados. O sea, Murzuflu se lanza a la batalla llevando un icono que por lo visto posteriormente se ha capturado por los cruzados y estos al día siguiente lo sacarán en una galera ante las murallas de la ciudad para exhibirlo y decirles en plan, lo tenemos, como señal de humillación hacia los griegos. Al cabo de 2 días, Murzuflu saldrá a negociar con Enrico Dandolo y el veneciano le pedirá que libere a Alejo de la cárcel, le pedirá 5.000 libras de oro y que jure obediencia a Roma. Claro, evidentemente buena parte del programa de gobierno de Murzuflu se basa en que no ceder ante los cruzados, en mantenerla y sobre todo pues no jurar obediencia a Roma. Con lo cual, claro, él no le dice que no puede aceptar las condiciones y además resulta que en mitad de la negociación hay un grupo de caballeros cruzados que ve que el emperador está allí, está solo y se lanzan la carga contra él, lo cual hace pues que Alejo Murzuflu deba huir a galope hacia Constantinopla. Y al día siguiente, el propio Murzuflu va a ver a Alejo Ángelos en su celda. Se ve que cuentan que le ofreció 2 veces una copa envenenada y cuando Alejo Ángelos se niega a beberla, Murzuflu lo estrangula con sus propias manos. Después de un reinado corto de Alejo IV, de 6 meses y 8 días, Por lo visto, esto lo estrangula y posteriormente se ve que con unos hierros le abre la carne. O sea, una cosa muy, muy sádica y truculenta. Bueno, lo de como lo de antes de asar a la gente. Sí. George R. R. Martin no ha inventado nada. No. Y hecho esto, pues como el soberano legítimo Ojos de los Cruzados ya está muerto, Murzuflu les ordena que se huban a sus casas o que los matará a todos. Claro, ya los venecianos ya ven claro que recuperar su dinero es terriblemente complicado. Y que para llegar hasta Egipto lo tienen un poco difícil, con lo cual parece que los objetivos, hay un recalibrado de objetivos y ya les queda claro que para salir del aprieto no les queda otra cosa que es tomar Constantinopla. Entonces, a ver, visto en perspectiva, los bizantinos tienen claro que así que la otra vez había caído la ciudad por las murallas litorales. Las murallas de la costa son su punto débil y especialmente pues, ante gente versada en la guerra anfibia como los venecianos. Entonces, a ver, para mirar de calmar las tensiones entre cruzados y así, se llega a un acuerdo. No olvidemos que los venecianos tienen una deuda que cobrarse. Y estos se llevarían 3/4 de lo que se obtenga de botín de la ciudad hasta pagar la deuda de 150.000 marcos que había. Y el resto de despojos se repartirán a medias. También se acuerda que el emperador que salga elegido pone una cláusula conforme que no permitirá que Bizancio negocie con nadie que esté en guerra con Venecia, lo cual pues echa fuera del comercio en el imperio tanto a pisanos como a genoveses. Entonces hay toda una serie de asaltos fallidos, pero el gran momento será el día 12, que es cuando se prepara un asalto naval, se opta por... En un estratagema parecido, para mirar de mejorar lo que se había hecho anteriormente con los puentes levadizos, se atan los barcos de borda alta en pares, para así poder maximizar el efecto de estos puentes levadizos. Y dos de ellos, el Peregrino y el Paraíso, se acercarán a una torre con sus puentes convergiendo sobre esta torre desde los flancos opuestos. Entonces, de esta pasarela improvisada, un veneciano saltará del puente del Peregrino, pero acabará muerto por los defensores. Tras eso, allí el que saltará hacia las murallas, hacia esta torre, será un soldado francés llamado André de Durboiset, que ataca la torre solo. ¿Qué pasa? Los defensores lo atacan, lo reducen, le dan una paliza, que por lo visto la dan por muerto. Pero claro, se ve que de Durbois va bastante bien protegido, su armadura es... funciona y lo logra proteger y empieza a atacar a los defensores. Claro, se encuentran que ese tipo que daban por muerto parece que ha resucitado como de forma sobrenatural y eso hace que huyan primero los que están defendiendo, luchando contra él, posteriormente el resto de defensores y bueno, pues como el pánico es algo muy contagioso, pues de esta forma pues, los defensores huyen despavoridos y a medida que de Durbois recibe refuerzos, pues logran tomar dos torres. Los pequeños detalles que deciden las cosas. Sí. Entonces, por otro lado, resulta que por la parte de las murallas, el caballero Pedro de Amiens lidera un ataque junto a Roberto de Clary y su hermano, el monje Aleaumes, que intentan abrirse paso en un boquete que han encontrado tapiado en las murallas. Creo que debía haber ahí alguna poterna o alguna puerta desde la cual entraron suministros que los bizantinos habían tapado, pero por lo visto no suficientemente bien. Entonces, claro, este intento de abrir brecha de Pedro de Amiens es detectado y empiezan a caerles flechas, diferentes proyectiles, y al otro lado de esa supuesta brecha hay una fuerza bizantina bastante amplia esperándolos. Entonces, el que toma el paso adelante, el que da el paso adelante es el monje Aleaumes, que decide lanzarse al ataque, pero su hermano Roberto mira de evitarle que lo haga, lo intenta bloquear, pasa de posteriormente Aleaumes se zafa, se mete dentro del boquete, que no era más que un agujero, que se podía entrar allí gateando, sale ante todos los defensores que le están esperando al otro lado, y él solo se lanza al ataque. Lo cual, pues, como vemos, hay un caso de estos de una persona suficientemente motivada con fervor religioso que se lanza contra estos atacantes bizantinos, bueno, contra estos defensores bizantinos, perdón, y por lo visto, como parece que le van yendo las cosas bien, pues poco a poco va recibiendo refuerzos, viene su hermano, viene el resto de caballeros y tenemos otra brecha conseguida por parte de los cruzados. Claro, esto genera el caos en Constantinopla, o sea, Murzuflu, que ha intentado defender la ciudad, ya lo da todo por perdido y huye en un bote de pesca. Y el día 13, lo que queda de la administración bizantina, se reúne en Santa Sofía. Como no hay voluntarios, elige a suertes un emperador y le toca a Constantino Lascaris, que en principio se niega a lucir la insignia de cruzada y de emperador, más que nada por miedo a las represalias que puedan haber. Pero bueno, al final acaba haciéndolo, acaba claudicando, y una vez obtiene la dignidad de emperador, sale fuera y se encuentra con que está ya la Guardia Varega, que le pide un aumento de sueldo. O sea, ellos quieren... Como luchar. Hacía lo mismo, igual que hacía la Guardia Pretoriana. Sí, ven que la circunstancia es complicada, que la posibilidad de negociar pues tienen bastantes puntos a favor, con lo cual pues se plantan en banda con una especie de huelga y dicen que ellos no luchan sino les aumentan la paga. Claro, Constantino Lascaris lo aprueba, entonces los varegos irán a luchar, irán, pero no lucharán. Pero ya ven claro que la ciudad está perdida y evidentemente pues bueno, mejor el dinerito en el bolsillo vivo que no muerto heroicamente. Y como ha hecho, si el reinado de Murzufluo fue bastante corto, pues el Lascaris ya se puede medir en cuestión de horas, porque también Lascaris pues cogerá un bote y huirá de la ciudad. Lascaris lo tenía claro. Entonces, bueno, al final, ¿qué les queda a los bizantinos a hacer? Pues acaban enviando una delegación a los cruzados, reconociendo a Bonifacio de Monferrato, que era el jefe de la cruzada, como nuevo emperador. Y claro, aquí hay un cierto choque cultural, un problema de cierta incomprensión. Porque claro, lo que para los bizantinos es un cambio de régimen más, o sea, ya otro emperador en ese día pues tampoco suponía un gran cambio. Claro, para los cruzados francos es una rendición, una capitulación con todos los términos. Y es entonces cuando... Así que todos contentos, ¿no? Bueno, el problema es que, claro, mientras los ciudadanos de Constantinopla se reunirán para recibir a los nuevos gobernantes, viéndose ganar su favor con simpatía y alegría, pues los cruzados verán allá gente reunida, se dedicarán a robarles y a saquearles, y claro, tenemos una ciudad riquísima, abierta para poder saquear sin problemas. Bueno, y ahora viene pues nuestra parte favorita, el saqueo. El saqueo y el expolio. A ver, como hay clases y clases, pues Bonifacio y Balduino se asegurarán las mejores porciones de terreno, los palacios de Buccoleón y de Blanquerna respectivamente. El de Buccoleón, que además había sido durante bastante tiempo la base de operaciones de Murzufluo, por lo visto bastante rico en mujeres y compañía femenina. Y bien, aunque parecía que habría una lucha de poder entre los cruzados, había estas dos figuras destacadas, pero claro, ante los victoriosos cruzados, está abierta una ciudad riquísima, una riqueza muy superior a la que pueden haber visto en cualquiera de sus pueblos o ciudades de Francia, y que es toda suya y que está a sus manos, y aunque la gente del pueblo pues lo recibe con vítores y cruces, dándoles la bienvenida, los cruzados y sobre todo también los venecianos se dedicarán a robarles, quitarles todo lo que ven encima y expoliarles en la mayor medida posible. O sea, no entran ahí en un modo, nos vamos a llevar lo que no esté clavado, nos lo llevamos. Hay botín pues, que ha llegado prácticamente hasta nuestros días, como son los caballos del hipódromo de Constantinopla, que acabarán en Venecia, en la Basílica de San Marcos. Aunque si vais a Venecia ahora, los que veréis allí en el exterior no son los originales, es una copia. ¿Y por qué no se fundieron o algo así? ¿O? No, los tienen guardados dentro, o sea, dentro de la basílica. Para protegerlos de la intemperie, ¿no? Sí, claro, tantos años, 700 años, y supongo que especialmente el desgaste de los últimos años, pues los había dejado un poco cascados y tampoco hace tanto, se está hablando de los 90 del siglo pasado, ya se decidió pues sustituirlos y tener los originales a buen recaudo. Claro, todo el personal cruzado, pues resulta que después pues, en Francia e Italia empezarán a proliferar reliquias y objetos religiosos sacados de ese expolio. Por ejemplo, un santo sudario, que estuve buscando a ver si es el famoso santo sudario de Turín, sí. Pero no he encontrado conexión, no sé si se refiere a algún otro. Crowley cita este santo sudario, pero no tengo claro que sea precisamente el de Turín. Que bueno, ya se sabe, como muchas reliquias, al final encuentras... copias. Sí, bueno, ya sabes, con todos los trozos de la cruz que hay, pues podrías hacer el arca de Noé, seguramente. Probablemente. Bueno, se traen ahí esto, el santo sudario, cabello de la Virgen, la tibia de San Pablo, fragmentos de la corona de espinas, que estos tengo entendido que estaban en una iglesia cerca de París. Y a Venecia era un trozo de la Veracruz, un poco de sangre de Cristo, el brazo de San Jorge y parte de la cabeza de San Juan. O sea, ya vemos que aquí... Muy, muy, muy diverso, la verdad, impresionante. Sí. Ahí, lo he dicho, pues como en todo saqueo, y especialmente este saqueo brutal, hay violaciones. También hay casos de cruzados que defenderán a la población, pero claro, no olvidemos que había habido las masacres de latinos previas. O sea, aquí ya los propios latinos y cruzados deciden tomarse la justicia por su parte. Sí. Y bueno, dentro de los diferentes episodios que hay en este saqueo, sé que algún día haga un blitz explicando más anécdotas de lo que sucedió. Destacar que los venecianos acaban recibiendo los 150.000 marcos acordados y otros 100.000 que se reparten entre todos. Y decir que en los botines, mientras los cruzados pues cogen las reliquias y muchas veces las obras de arte, iconos y así, y los trocean y lo que es de oro lo funden, los venecianos pues eligen con algo más de cuidado. No hay tanto... O vemos, no se fundieron los caballos ahí del hipódromo, sino que se los llevaron prácticamente de una pieza. Entonces, desde dentro de este caos, resulta que el 16 es coronado Balduino de Flandes como emperador del nuevo imperio latino de Constantinopla, aunque habíamos dicho en principio que le habían ofrecido la corona a Bonifacio. Parece ser que, como Bonifacio tiene un hermano que está casado con una princesa bizantina de la familia Comnena, se le aparta discretamente para que así las familias bizantinas tradicionales no tengan la posibilidad de poder recuperar el trono. Y bueno, eso evidentemente no sentó muy bien a Bonifacio, hubo un cierto riesgo de guerra civil, pero al final Bonifacio se coronará rey de Salónica y montará un reino ahí en Salónica por la península helénica. Por parte bizantina, bueno, decimos, hay el reino de Salónica, también habrá una serie de pequeños estados cruzados, por ejemplo, encontraremos el ducado de Atenas, que evidentemente pues como catalán y conocedor de la historia de Salmamogábares, pues bueno, vemos que la cuarta cruzada explica por qué hay un ducado franco en la zona de Atenas unos años después. Y por parte bizantina quedan como estados herederos de este imperio, del imperio bizantino ortodoxo, el imperio de Nicea, que es regido por Constantino Lascaris, el último emperador que hemos comentado antes. También hay un imperio en Trebizonda y el despotado de Epiro, que solo llevaba la familia de Murzuflúo, la familia Lucas. A ver, parece que el objetivo de la cruzada se ha cumplido. Dicen, bueno, lo conseguido, pues parece que se ha vuelto ya a Constantinopla otra vez bajo el signo de la Iglesia Romana. Y para mirar de consolidar la autoridad, se acuerda que si se defiende la ciudad un año más, eso llevaría a cumplir los votos de cruzado. También en este caso el cardenal Sofredo levanta la excomunión a todos, incluidos los venecianos, pese a que estos siguen sin rectificar sobre el tema de Zara. Aún le sigue pareciendo pues, que ha sido algo normal. Y para ir quitando protagonistas de en medio también tenemos a nuestro amigo Murzuflúo, que intenta aliarse con Alejo III, el primer rey que había dispuesto Alejo Ángelos, Alejo IV. Pasa que al final Alejo III lo acaba cegando, acaba dejándolo ciego, como era costumbre con los bizantinos, y se lo acabará entregando los cruzados. Evidentemente Dándolo se la tiene jurada por haber asesinado a Alejo IV y decide que le dará una muerte digna de su altura. Y es que lo hace subir a Murzuflúo, todo ciego, hasta lo alto de la columna de Teodosius, no recuerdo mal, un monumento bastante alto, y posteriormente lo precipitará al vacío, matándolo. Bueno, fue hasta piadoso con él. Sí, bueno, después de... Al menos no murió estrangulado ni en otras muertes sórdidas que hemos visto que no abundaban por aquí en esta especie de capítulo de Juego de Tronos. Sí, sí. La verdad es que es muy propio de ello. Sí. Y nuestro protagonista de esta historia, Enrico Dándolo, se asegurará que los venecianos no deban rendir homenaje al nuevo emperador del Imperio Latino de Constantinopla y los mantiene fuera de las estructuras feudales que empezarán a surgir dentro de este territorio. Estos, los venecianos se quedan en la ciudad hasta marzo de 1205 y poco después, en mayo de ese año, será cuando muera Enrico Dandolo, a unos, como hemos visto, a los 98 años, y será enterrado en Santa Sofía y allí permanecerá hasta que los otomanos tomen la ciudad, 250 años después prácticamente. Entonces, dentro del botín que se lleva a Venecia después de este saqueo está el hecho que Venecia conseguirá toda Grecia occidental, Corfú y las Islas Jónicas. También establece una serie de bases e islas en el Egeo. Tendrá el control clave de Galípoli y de los Dardanelos, así como 3/8 de Constantinopla, lo que les gustaba llamar a ellos el cuarto y medio cuarto, incluyendo sus arsenales, sus almacenes, que eran la piedra angular de su riqueza comercial. También obtendrán el dominio del comercio en el centro del Mediterráneo Oriental y reforzarán su posición de dominio allí, comprando en 1205 la isla de Creta por 5.000 ducados de oro para evitar que la tomen los genoveses, que por lo visto ya habían enviado a un corsario allí, a Enrique el Pescador, que tras 4 años de contienda será expulso de la isla. O sea, como vemos, los genoveses, a la que vivieron peligrar su posición, y empezaron a mirar de actuar seriamente pues por medio de estos corsarios. Sí, política de chocos humanos directamente. Sí. Pero bueno, no les va a salir bien, porque los venecianos van a estar ahí a tope. Sí, digamos que Venecia se tomará bastante en serio hasta asegurar sus puertos. Y entre ellos tenemos también las islas del Egeo, que claro, son diferentes islotes, son mucho territorio para ser ocupados por una guarnición permanente de tropas del Estado veneciano. Y ese mismo año, 1205, tenemos a Marco Sabudo, un sobrino de Enrico Dandolo, que entonces tenía un cargo de funcionario en Constantinopla, que dimite de este cargo y con otros compañeros algo emprendedores monta 8 galeras con su tripulación completa y tropas y se dirige a las Islas Cícladas. Empieza a avanzar y en el castillo de Naxos, una de las islas que hay allí, lo encuentra ocupado por los genoveses y tras 5 semanas de asedio los expulsará y se proclamará duque de Naxos. Entonces estas islas, esto es un grupo de islas, ahora mismo no recuerdo exactamente el número, pero hay unas cuantas que supongo que luego cuando las vaya comentando sonarán, quedan repartidas en una especie de microreinos a manos de aventureros aristócratas. O sea, estos no son territorios que pertenezcan al Estado veneciano, sino que están en manos, como si dijéramos, los han externalizado. Sí, pero son de gente, no digo de confianza, pero bueno, pues son por lo menos amigos, ¿no? Sí, al menos son gente conocida, son ciudadanos. Y bueno, tenemos a los hermanos Gisi que conquistan las islas de Tinos y Mykonos, a la familia Barozzi que ocupa Santorini, y Mario Dandolo se queda con la isla de Andros. Evidentemente de la familia Dandolo, de los Dándolos Dogos, este era sobrino del viejo Dogo. Buenos sitios, de todas formas. Dime. Qué buenos sitios, mola un montón. Sí, posteriormente al final, ya poco a poco y gradualmente, iban pasando ya a formar parte del Estado veneciano, del Stato da Mare, pero inicialmente esto, digamos que hay familias con medios para poder custodiar estas islas, y es que es lo que veremos si cogemos un mapa con las conquistas de la época, y es que ya vemos, o sea, los venecianos no van tomando... No ocupan grandes extensos de territorio, o sea, pese a que podrían reclamar buena parte de Grecia, pues ellos tienen claro que Grecia no les sale tampoco muy a cuentas, ¿no? Van cogiendo puertos determinados, que es donde puedan parar sus galeras y sus naves comerciales y que puedan hacer sus escalas allí y poder avanzar en sus rutas comerciales. Posteriormente nos encontraremos con la figura de las dedizione, que eran peticiones que emitían ciudades para unirse a la República de Venecia. Y las decisiones normalmente eran condicionadas a que era necesario tener un buen puerto. Como vemos, pues los venecianos, al ser una potencia naval, les interesaba disponer de buenos puertos. Y bueno, veremos que pocos lugares serán aceptados en estas decisiones. Creta es comprada, pero Chipre posteriormente pues, acabará dentro de uno de estos acuerdos de decisiones. Y bueno, básicamente en estos acuerdos se suscribía un pacto, una lista de cosas que esperaba en los venecianos de las autoridades locales y cosas que Venecia se ofrecía a mantener. Mantenía las leyes que habían imperantes entonces, la estructura interna de nobleza o así, pero parte de la economía de ese territorio quedaba en manos de Venecia y a cambio de una parte de beneficios e impuestos, bueno, a cambio de una parte de beneficios e impuestos. Normalmente en general siempre las clases bajas, la clase media, eran bastante provenecianas, mientras que las clases altas, que quizás las que tenían más a perder, no estaban muy a favor. Excepto en Creta, que de esto ya supongo hablaremos otro día. Pero bueno, la cuestión es que de momento ya tenemos ya toda esta pequeña galaxia de puertos para la flota veneciana, y ahí ya se forma lo que es el triángulo comercial veneciano, que son tres puntos, que son básicamente, uno de ellos son dos puertos, los puertos de Corona y Modona, actualmente en Grecia, Coroni y Medoni, la isla de Creta, y el último vértice es lo que llaman ellos Negroponte, que sería la isla de Eubea, una isla que hay frente a la costa oriental de Grecia. Otra cosa que también va muy bien a los venecianos es que hasta entonces el Imperio Bizantino solo había permitido comerciar en el Mar Negro a los genoveses, que habían conseguido mucho dinero pues cogiendo material de allí, comerciando con los principados rusos que habían en la zona. Y entonces, pues con esta, después de la Cuarta Cruzada, hay un nuevo actor por ahí. Venecia empezará a tomar posiciones ahí en el Mar Negro y haber enriquecida su participación en el comercio de la zona. Y bueno, podemos decir a modo de cierre, fue realmente el final de la Cuarta Cruzada es un final de uno de los momentos más controvertidos quizá de la cristiandad. O sea, de hecho, las asperezas entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa han llegado prácticamente hasta no muy lejos. Tiene que ser ya el Papa Juan Pablo II el primero en emitir una disculpa a las autoridades ortodoxas por esta Cuarta Cruzada, y será entonces ya cuando un poco esa aspereza quede limada. Pero bueno, aún queda un cierto pozo de cierta desconfianza de Oriente hacia Occidente, que quizá parece que haya llegado hasta nuestros días. Bueno, hombre, yo no conocía este saqueo y bueno, todos estos dimes y diretes, y la verdad es que, hombre, tanto tiempo pasado, pues bueno, pero claro, es que se comportaron como lo que no eran, ¿no? Bueno, o a lo mejor sí lo eran, como canallas, y no se esperaba quizás ese tipo de comportamiento, y bueno, pues en vez de dedicarse a hacer su cruzada, pues hicieron cruzada contra otros, ¿no? Contra otros cristianos. A mí es que el tema de las disculpas después de tantos siglos, pues me parece un poco tal. Bueno, si se considera necesario para acercar posiciones, para intentar conseguir un bien superior, bueno, pues vale, pues se hace y ya tal. Pero vamos, no sé. O sea, es como si pidiéramos a los romanos que nos pidieran perdón por las médulas o algo así, no sé. Bueno, pues no sé, la verdad es que se ha dejado ya el tablero listo para lo que va a venir, y bueno, se entiende bien cómo Venecia ahora mismo es una potencia mediterránea de primer orden directamente. Es cierto que quizás militarmente, digo y muy quizás, porque han tomado Constantinopla dos veces, no una, dos veces. Sí. Es que eso no lo hace cualquiera, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues meterse después en el territorio, pues es otro cantar, ¿no? Pero todo lo que esté costero y tal, ellos claramente tienen una proyección enorme y muy poderosa y muy vigorosa, no hay más que verlo. Por eso cuando decías, bueno, pues quizás no se quedan con gran parte de Grecia, pero sí que con los puertos y tal, ahí sí que se sienten cómodos, ven que eso sí lo pueden defender bien, y lo que no pueden defender, pues no lo ocupan. Y ya está. Es una cosa inteligente. No sé si lo ves tú así. Sí, ellos maximizan su eficiencia. Es decir, en vez de ocupar un lado, grandes extensiones de terreno que le costará pues tener que pacificar a rebeldes y tener que mantener guarniciones, mantienen sus puertos, hacen que la especie fluya, y bueno, es otro modelo. A ver, pues salvando un poco las distancias, tiene pinta a lo que posteriormente era el Imperio Británico, es decir, ir manteniendo esas posiciones, esos puertos, pues como Gibraltar, Malta, Suez, sí, sí. Malvinas, todas esas posiciones, esos enclaves, ¿no?, navales, desde los cuales pues poder mantener su comercio y de proyectar su poder. Me refiero también como los portugueses, de ese estilo también. Un poquito. Sin tenerse que meter. Quizás lo que pasa es que Portugal también en Brasil pues es otro rollo, pero lo que es en Oriente es ese tipo de actuación, ¿no? Sí, la política está de enclaves comerciales y bueno, mirar de mantenerse bien con las autoridades cercanas, pero cobrando su dinero. Bueno. Pues, Tony, no sé si quieres añadir algo más en estas conclusiones, pero vamos, casi lo vamos a emplazar para la segunda parte. Bueno, cuando decimos segunda parte, no sabemos si habrá tercera, cuarta, ya a este estilo, ¿verdad? Pero bueno. Sí, a ver, iremos haciendo. De momento, la idea era un poco ir haciendo en función de los enemigos de los diferentes periodos. Y bueno, ya hemos acabado con Bizancio. Ya ha empezado a asomar la patita el próximo, que serán los genoveses. Y veremos si en un programa metemos genoveses y turcos, dedicamos a los turcos un programa posterior. Pero bueno, estamos a 1200 y la República Veneciana llegará a 1797. Tendrá que ser a Napoleón. ¿Quién sea el último capítulo de la epopeya veneciana? Bueno, pues si te parece, vamos a pasar a la bibliografía, ¿te parece? Bueno, antes, a ver, quería primero cerrar un poco con el tema de la Cuarta Cruzada y emitir una pequeña opinión. A ver, siempre hay la idea si realmente fue un complot de Venecia para destruir el Imperio Bizantino. Una jugada premeditada. Está ahí, en el aire, ¿no? Que está, bueno. Evidentemente siempre desde la prensa bizantina pues siempre sean los malvados venecianos los que han estado conspirando para poder llevar su comercio y así, pero a ver, Venecia ya tenía acuerdos comerciales ventajosos previos y que había habido esas asperezas entre 1171 y 1975, pero digamos que se había conseguido recuperar la normalidad y el comercio con Bizancio. No tenía mucho sentido lanzarse a bote pronto. Sí que aprovecharon una serie de casualidades, una serie de acontecimientos que hicieron que todo se alineara a su favor y sobre todo que se tomaron, que teniendo la oportunidad encima la aprovecharon. Pero bueno, la idea esta de conspiración veneciana yo la pongo un poco en duda. Además del hecho que Bizancio, el Imperio Bizantino, pues llegará 250 años más. En situación complicada. Sí, si se lo hubieran querido cargarlo, se lo hubieran zumbado en ese momento. Sí, la gran parte. Uno de los grandes beneficiarios de todo este lío serán los sultanatos turcos que hay alrededor, que ya empiezan a expandirse, pero aún hay varios emperadores bizantinos por delante hasta esa infausta hora en 1453, si no recuerdo mal. Bueno, pues. Y bueno, ya podemos dirigirnos viento en popa a toda vela, poner nuestras galeras a remar hacia la bibliografía. Sí, señor, que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, tres aquí, uno, dos, tres, cuatro... Bueno, no, iba a decir libros. Dos libros, una revista y bueno, tenemos dos podcasts, ¿no? Bueno, empezamos con los libros como es tradicional, ¿no? A ver, empezaremos con el primero de todos, que es aunque breve vertebrado es a este programa y que personalmente lo he leído este año, de momento es lo mejor que he leído en 2020, que es Venecia, ciudad de fortuna, auge y caída del Imperio Naval Veneciano, de Roger Crowley, gentileza de Ático, de la editorial Ático de los Libros. Una historia muy sucinta, bueno, a ver, son, lo tengo aquí justo delante mío, estos días me ha ayudado bastante. Son algo más de casi 500 páginas, bueno, 460 páginas, perdón, donde está explicado de una forma muy amena, muy, muy como una, más que como un ensayo, se lee casi como una novela, quiero decir, muy ameno, muy bien explicado. Crowley tiene mucho oficio en este aspecto y además, bueno, si puedo añadir al título de cachondeo, es de esa clase de libros que yo soy los que los recibía, acostumbro a recibir mucho por correspondencia libros allá en la oficina. Y es eso, ¿qué te ha llegado? Pues mira, me llega una biografía en italiano del mariscal de campo Franz Conrad von Hotzendorf. Y la gente te mira un poco, Este loco, sí. Este loco. Y en cambio, te lleva un libro sobre la historia de Venecia. Digamos que añade un cierto matiz de normalidad y respetabilidad. O sea, una cosa ya. No le suena a chino. Sí, bueno, es una, Venecia le suena a todo el mundo, ¿no? Y dice, bueno, historia de Venecia, bueno, pues oye, algo que entiendo, ¿no? Porque... Ahí tiene un cierto glamour y mucha historia, y además esto, es decir, no es solo una historia de batallas, sino que también tiene la parte de comercio y económica muy, muy entretenida. Es un tema porque evidentemente pues siempre me gusta por puro interés profesional. Y altamente recomendable. Crowley también tiene un libro sobre Portugal, lo tengo allí pendiente, a ver si me fundo unos cuantos de los que tengo pendientes. Entonces ya puedo cogerlo sin carga de conciencia, sin que tenga los otros libros mirándome ahí con cara de pena. Bueno, pues vamos a ver el siguiente. El siguiente que tengo aquí es The Fourth Crusade, 1202-1204. The Betrayal of Byzantium, de David Nicol, con ilustraciones de Krista Hook, que es de Osprey Publishing. Bueno, la Cuarta Cruzada de 1202 a 1204, la traición de Bizancio. De Bizancio, ¿no? Sí. Bueno, yo lo hubiera... Lo has dicho perfectamente en inglés. Yo hubiera metido así cosas en español y en inglés. A veces no me doy cuenta. Bueno. ¿Qué tal? Sé que se hace inconscientemente con los números, y aquí he mirado, pues no sé si con más gracia o menos gracia, pues de poderlos ir capeando, pero... Sí, no, lo, bueno, es que justo ha sido precisamente cuando has dicho los números, digo, pues yo lo hubiera dicho en español claramente, o sea, iba yo ahí en mi, como un becerrillo. A ver, ¿qué pasa con este libro? Bueno, libro editorial Osprey, de la serie de campañas, basada en la Cuarta Cruzada. Va muy bien para dar cierto contexto, porque, por ejemplo, pues yo leía Crowley y pensaba que ya no quedaban estados cruzados en Oriente. Y sí, pues aún hay el Ducado de Trípoli, hay un Reino de Jerusalén que no está en Jerusalén, pero bueno, ocupando ese pequeño puerto como puerto más hinterland. Y va bien para dar contexto, además las ilustraciones de Crystal Hook están bastante bien. Y no tiene más enfocado en batalla que otra cosa. Habla también de los bizantinos, lo cual pues siempre es agradable poder ver en ilustraciones. Y al menos para poder centrarte en el capítulo este de la Cuarta Cruzada está muy bien. Uh-huh. Y bueno, tenemos una revista, ¿no? Sí, en este caso es una revista. Este sería como el alter ego de Despertaferro, pero en Francia, ¿no? Sí, es la revista Guerres et Histoires. El número 48 en concreto, que habla siempre normalmente esta revista tiene un tema central, pues hay también secciones hablando pues de determinado equipo o así, que quizá tenga que ver con el tema central. Y en este caso el tema central es esto, Venecia. A mí me ha ayudado bastante, entre este y el libro de Crowley me ha apoyado bastante. Y que es el que me ayudó a compartimentar un poco la idea esta de, bueno, vamos a ir por partes. Primero Cuarta Cruzada, después ya hablaremos de los genoveses y ya hablaremos después de los turcos, Liga de Cambrai. A ver qué se pone, siempre que la audiencia quiera que hagamos más programas hablando de Venecia. Además sí, que tiene unas ilustraciones sobre el arsenal y galeras muy interesantes. Bueno, y entran los podcasts. A ver, aquí tenemos un podcast angloparlante. A ver, sí, es que además alguna vez lo he recomendado, no este capítulo en concreto, pero sí este podcast. Sí, a ver, he tirado de este... A recomendaré dos podcasts. A ver, dentro de la... Aquí hago un poco de metapodcasting, quizá. Y es que, a ver, normalmente yo... Toda la parte de los podcasts y así los preparo en los altos, en el café, en el trabajo... poniéndome en modo ermitaño y preparando cosillas o viajando en el tren, haciendo transbordos. Claro, con el tema del confinamiento, de repente, pues bueno, como ya expliqué un día en Twitter, pues a las 5:20 estaba cerrando el ordenador del trabajo y a las 5:25 me estaban pintando la cara a mi niña. Claro, todos estos paréntesis no los he podido tener para poder preparar este podcast, y de hecho hubo un momento porque me estuve planteando seriamente de dejar para mejor ocasión Venecia y pues buscar algún otro tema porque fuera más fácil. De hecho, pues lo había comentado antes, igual hubiera hablado de Basilio, del emperador bizantino Basilio. Lo que pasa es que al final encontré dos podcasts en los que poderme apoyar. Concretamente el primero, este es Radio Warner, del programa 207, lo hace Warner, Gary Brecher, acá John Dolan. junto a Mark Ames, y en este caso tenía un colaborador italiano, Annibale, un crack en la historia. Ya hizo previamente una serie sobre la Guerra de los 100 Años muy interesante, muy bien explicada. Y este 207 es el primer programa de una saga que están también el 208, 209 y el 214, no me falla la memoria, que son todos dedicados a la República de Venecia. También apoyándose mucho en el libro de Crowley, pero digamos que también enriquecido con fuentes italianas. Entonces, pues Annibale italiano tiene ventaja en esto. Además que con temas muy interesantes, porque a ver, aquí ya hemos hablado un poco del origen. Cuando posteriormente ya hablemos más adelante de toda la inteligencia veneciana y el espionaje veneciano, es una cosa casi de muy, muy adelantada para su época. A ver si podemos llegar a eso. Y pues, el 207 me ha ayudado mucho. Y también, a ver, buscando podcast en lengua española que hablaran sobre Venecia, me encontré de otro podcast que no había escuchado hasta entonces. Yo lo desconocía. Digamos que presumo bastante de tener los podcasts de historia bastante controlados en el radar, pero este se me había escapado. Y encontré uno que se llama Historiados, y concretamente el programa 46 sobre la República de Venecia. Uh-huh. Bien hecho, muy bien explicado, apoyándose también, que me gustó bastante, sobre todo con bastantes referencias a trabajos de tesis doctorales, con las cuales ampliaban bastante su contenido. O sea, se veía un programa bastante bien armado. Y la verdad, pues bueno, entre estos dos podcasts pues pude encontrar cosillas con las que poder mirar de armar este programa. Que, hombre, al final, visto a posteriori, pues me ha quedado bastante digno. Que sé que después lo reescucharé y le encontraré las mil y una pegas. Eso siempre pasa, pero siempre pasa, siempre pasa. Pero así, bueno, que al final hemos podido, al menos como un principio de saga, pues quizá no es el episodio cuarto de Star Wars, pero bueno, tampoco es. Bueno. Otras cosas posteriores. A mí me hace. Hoy precisamente nos estaban recordando, pues, uno del capítulo 1, algunos pasajes, y fíjate, en el capítulo 1 yo ahora mismo lo escucho y digo, oh Dios mío, ¿qué estábamos haciendo? Y sin embargo, a la gente le encanta, ¿sabes? O sea que. La gente comprende que uno no es a cierto momento pues lo más, y que va evolucionando y todo eso. Así que, bueno, quiero decir que seguro que le sacas cosas, pero bueno, el siguiente capítulo te saldrá mejor, y el siguiente mejor, y mejor, y mejor, y así. Vale. Así. Mientras el próximo no lo haga en confinamiento, ya me daré por contento. Mira, eso es cierto. Sí, eso quiere decir que las cosas en principio irán mejor. Así que, bueno, pues estas son las recomendaciones bibliográficas. Bueno, yo sí puedo decir, dentro de lo que resetis tú ahora, hay toda una serie de libros, y claro, no los he leído así, ya te digo, los pondré en la lista de pendientes, pero lo bueno de esta revista también es que te accede a una bibliografía bastante amplia, tanto en inglés como en francés, con la que poder aprender más, para quien le interese. Y bueno, el que tenga curiosidad y quiera jugar o lo que sea, bueno, siempre tiene Civilization 5, que tiene disponible Venecia para ser jugada. Como curiosidad, por esto de la ocupación de territorios y todo eso, pues Venecia no puede colonizar, crear nuevas ciudades. Tiene que seducir y hacerse con ciudades neutrales para poder ampliar su territorio. O sea que, bueno, pues una cosa interesante, es otro tipo de forma de jugar, ¿no? Para ganar. Salvando las distancias, me parece también el Europa Universalis 4. Si tienes más de... No puedo llegar a jugar. De hecho, lo tengo allí en Steam, pero claro, evidentemente, pues cualquier cosa me sobra menos tiempo para poder jugar. Pero por lo que tengo entendido, buscando por tutoriales y así, por lo visto, con Venecia, si tienes más de 20 provincias ocupadas, a partir de entonces empieza a tener una penalización de muy muy grave, con lo cual pues te incentiva esto a ir tomando pequeños puestos determinados, muy específicos, o sea, ser eficiente para poder montarte bien tu ruta comercial, y que tu estatus de Damare pueda dar bastante juego. Y iba pensando y miraba de recordar juegos, y busqué y pensé, ostras, ¿no será de Patrician? ¿No será ambientado en Venecia? Pero no, después me acordé, no, el Patrician está ambientado en la Liga Hanseática, en toda esa serie de ciudades de la costa báltica que tenían esa liga comercial. No, y, pero, seguro que buscando habrá alguna simulación de tablero así de comercio veneciano que sea potente y que desconocemos. Bueno, pues nada, que vamos a llegar al final, así que vamos a dar las gracias a, por supuesto, a todos los oyentes, a los mecenas, a, y en especial a los productores, que gracias a su ayuda pues hemos hecho este programa, que son los patronos héroes de las Termópilas, Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias. Sí, señor. Bueno, Tony, que ya sabes, esto ya es una, prácticamente una deuda de vida. Tienes que pensar en la siguiente parte. No creo que caiga en esta temporada, pero bueno, no pasa nada. Los slots ya están ocupados. Ya, lo bueno es que ya me da tiempo para poder. Bueno, ya saben, bueno, se van a quedar con la miel en los labios y van a tener que reescuchar este capítulo varias veces. Así que nada, pues que lo hagan, que lo hagan. Yo he cogido ya el tintero y la pluma, ya he puesto ahí el nombre y bueno, ya sabe que como todo veneciano he de cumplir mi contrato. Señor. Si no me perseguirás allí como el mercader de Venecia y Shylock, una libra de carne. Si no te van a dejar a ciego, ten cuidado. Bueno, pues, o algo peor. Ya sabéis que a Tony lo podéis encontrar en Twitter, @LordSilvencester en Twitter. Y bueno, pues, Tony, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. A vosotros por aguantar. Pues ya ves. Ganas de vernos, pero bueno, están las cosas complicadas. Y habrá tiempo. Sí, señor. Y bueno, el que les habla, Gojix, @Gojix _Salduero en Twitter. Y que a todos nosotros nos podéis encontrar en todas estas redes sociales que hay por el mundo, estos mundos de Dios. Pero vamos, que si queréis saber de nosotros, en nuestra página web, histocast.com. Y ahora ya nos queda despedirnos. Adiós. Agur. Arrivederci. Semper Fidelis.